Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Da inicio nuestra cuarta temporada, y sin duda alguna hemos traído uno de esos temas que en el mundo del misterio son conocidos como clásicos o incluso en según qué foros, refritos del misterio. Aunque realmente para nosotros en realidad no es importante la denominación que se le quiera dar, pues es la primera vez que tratamos este tema en el programa y hemos querido hacerlo de la manera más paritaria posible. Sabemos que el tema genera una alta controversia tanto en crédulos como incrédulos, y por lo tanto es un tema plagado de polémicas en todos los sentidos y que nosotros no podemos resolver. Y es por ello que hemos querido contactar con dos investigadores que han conocido de primera mano el caso, lo han investigado y han sacado una conclusión un tanto antagonista entre ellos. Y eso es lo que hoy nos lleva a traer este caso a la palestra, ya que esta semana los maquinistas de nuestro tren de lo insólito serán Pedro Amorós y David Cuevas, con los que recorreremos las vías del misterio y conoceremos en profundidad las dos caras de Belmez. ¡Comenzamos! Considerado por muchos como el fenómeno paranormal más extraño y longevo de la historia, ha generado todo tipo de especulaciones y controversias. Desde su primera aparición hasta la creación de un segundo grupo de caras, el fenómeno de Belmez de la Moraleda hizo que todo el mundo entero colocara en el mapa este pequeño pueblo de la provincia de Jaén. Muchas son las personas que creen que este fenómeno es algo real, algo que haría cambiar la vida de la humilde María Gómez Cámara, mujer que habitaba en aquella casa y que acabaría denominando aquel fenómeno como Mis Niñas. Otros creen que es uno de los mayores fraudes y engaños orquestados hasta la fecha, que la familia que habitaba la casa eran los que habían conseguido crear ese fenómeno de manera preparada para poder lucrarse con él. Hoy tenemos dos invitados especiales que nos ofrecerán su punto de vista y las investigaciones realizadas en la propia casa para que podamos de alguna manera conocer de primera mano el fenómeno que allí sucede en un programa que hemos denominado como las dos caras de Belmez. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la nueva temporada de Los Misterios Nos Miran. Perdonad esta voz que estáis escuchando ahora. No es una psicofonía que se ha colado. Esta voz gutural es que la gripe nos ha llegado un poco a todos y vamos a tener que escucharnos un poco así. Son un poco más de las 8 de la tarde. Prometemos que la semana que viene entraremos en directo a la hora que nos toca. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio. Damos la bienvenida a todos los oyentes de Radio Llavaneras, Radio Fobos, Radio Denex, Radio Onda Pedriza y todos los sitios que nos conectan. Es un orgullo para nosotros tener tantísima gente detrás que nos apoya y sobre todo también a los oyentes del podcast que nos hacéis tener cifras que no creo que nos merezcamos. De verdad, muchísimas gracias a todos. Sin vosotros esto no sería posible. Cuarta temporada de Los Misterios Nos Miran. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Cuarta temporada, 2 años, no sé si concuerdan las fechas, porque yo esto de las temporadas nunca me lo tomo muy en serio, pero bueno. Bueno, la cuestión es ir cumpliendo programas y haciéndolo con la ilusión que lo hacemos. Marta, temazo para empezar, vamos a hacer las intros un poco cortas porque tenemos mucho por delante. ¿Qué te parece? La verdad es que algunos podrán pensar que el tema que vamos a tratar hoy en el programa es un tema agónico, ¿no? Y a punto de dar sus últimos suspiros, ¿no? Pero no, porque a pesar de los años, en la memoria de todos todavía queda aquella imagen en el suelo de la cocina de María Gómez Cámara, ¿no? Gritando en la puerta de su casa que había una cara, ¿no? Desde ese año 71 mucho ha llovido respecto a este tema, ¿no? Que conmocionó al país y a medio mundo. Pero dicho esto, como en todo ámbito, siempre están los que están a favor y los detractores, ¿no? Mucho se ha elucubrado, se ha investigado, pero como bien decía, ha estado siempre en boca de todos. Y me gustaría añadir que sea o no el real el fenómeno ocurrido en Belme de la Moradera en la década de los 70, sin duda alguna dentro de la parapsicología ha marcado un hito, ¿no? Y para mí es uno de los mayores enigmas. Se ha escrito infinidad de libros, muchísimos medios de comunicación se hicieron eco, miles de personas han visitado la Casa de las Caras, en definitiva que es un fenómeno único, ¿no? Aunque muchos vericuetos por desentrañar, y para ello tenemos a estos dos invitados de lujo que avivarán la llama del caso de las caras. Mario, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí una vez más, como cada semana, un tema que yo sé que te gusta muchísimo, las caras de Belme. Muy buenas tardes, Pablo. Pues sí, un tema interesantísimo, que yo creo que por más que pase el tiempo es algo que no se pierde. Precisamente es uno de los casos más curiosos de este país, digamos, al menos uno de ellos, que tiene repercusión a nivel mundial. Totalmente de acuerdo, además con dos investigadores que yo sé que conoces bien y que te gustan mucho ambos de ellos, Pedro Amorós y David Cuevas, ¿no? Muchísimo, y deseando escucharles tanto la parte más, digamos, como investigador más creyente sobre el tema y la parte más escéptica, que sería la parte de David. Pues muchísimas gracias por venir, Mario. A vosotros. Y tenemos también a nuestro alquimista favorito, como le digo cada semana, Luis Silva. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué te parece a ti el tema de las caras de Belme? Bueno, la verdad es que me trae los recuerdos de televisiones en blanco y negro, porque entonces yo soy nacido en el 62, ¿no? Eran la década de los 70, y recuerdo esas imágenes, ¿no? De esos, algún programa o algún informativo, recuerdo, ¿no? Que hablaba de las caras de Belme, ¿no? Y realmente el auge que llegó a tener, que llegó a saltar fronteras, ¿no? Fue un fenómeno realmente extraordinario en una época también quizá un poco oscura de la historia de España, ¿no? También quizá ya el final del franquismo, ahí se mezcló un poder amplio que tenía la Iglesia, unos fenómenos que quizá eso de la cosa paranormal a la Iglesia, pues imagínate, al régimen franquista seguramente tampoco le debía gustar mucho, ¿no? Yo creo que vamos a disfrutar mucho esta noche, porque tenemos la parte defensora, hay una parte defensora, hay más partes defensoras, creo yo, que partes detractoras, ¿no? O partes escépticas, ¿no? Y vamos a tener, pues, seguramente un programa muy interesante, con una defensa que será seguramente, pues, muy firme. Y conociendo a David también, David Cuevas, pues sé que vamos a tener un escepticismo también, algo un poquito exacerbado, porque lo he escuchado también a él con Juanjo en alguna conferencia, y la verdad es que han aportado pruebas que por lo menos dejan de pensar, ¿no? Es decir, no todo es oro lo que reluce, quizá hay otras cosas que no se han comentado, que habrá habido intereses por ahí ocultos que no han salido a la luz. Y que, bueno, pues hay que felicitar a estos chavales, a David y a Juanjo, por haberse metido en el meollo contrario de la historia y dejar pues puntos a reflexionar. Seguro que vamos a disfrutar mucho esta noche. Muchísimas gracias, Luis. Y tenemos también por aquí a Ana María Torralba. No le vamos a hacer hoy hablar porque está también pillada de esa gripe que nos ha afectado un poco a todos, que la tenemos aquí en espíritu. Y os recordamos nuestras vías de contacto muy rápidamente. Podéis visitarnos a través de www.losmisteriosnosmiran.com, www.losmisteriosnosmiran.com. También nos podéis enviar un correo a programa@losmisteriosnosmiran.com, programa@losmisteriosnosmiran.com, y en el resto de redes sociales poniendo Los Misterios Nos Miran nos encontráis rapidísimo. Si os parece, vamos a llamar a Pedro Amorós y vamos a iniciarnos en esto de las caras de Belmez. Venga. Pedro Amorós cursó los estudios de la carrera de Ingeniería Técnica de Informática en la Universidad de Alicante, obteniendo una beca de investigación en el Taller de Imagen y Sonido de dicha universidad, que realizó durante 2 años con el fin de desarrollar investigaciones en este campo. Es máster en informática por el Ministerio de Educación y Ciencia, analista de sistemas informáticos y diplomado en programación por la Universidad de Alicante. También cursó estudios de perito caligráfico judicial de la UNED. Es un reconocido investigador de la conocida como transcomunicación instrumental y del fenómeno psicofónico, poseyendo un extenso archivo con más de 60.000 psicofonías. Presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SEIP, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de misterio. Es autor de libros como Psicofonías, Voces del Más Allá, Guía de la España Misteriosa y El Séptimo Ancestro, por citar algunos. Y hoy está aquí con nosotros para darle voz a un fenómeno que él ha estudiado en profundidad y que está considerado como uno de los fenómenos paranormales míticos de la cultura española. Las caras de Belmez. Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un honor tremendo tener aquí a Pedro Amorós. Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo primero de todo, disculpas por la tardanza que hemos tenido hoy en comenzar, pero te agradecemos la paciencia y sobre todo que hayas querido colaborar con nosotros en este programa especial que vamos a realizar para este fenómeno tan interesante que es el de las caras de Belmez y que, como sabes, vamos a tener un poco las dos visiones, tanto la tuya como la de un compañero que es David Cuevas, que creo que conoces bastante bien, que estará en la segunda parte del programa ofreciéndonos su visión. Yo te voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué es para Pedro Amorós las caras de Belmez? Bueno, ante todo es un placer estar con vosotros y desde luego la espera merece sin duda la pena para poder hablar de este fenómeno tan absolutamente increíble como es el tema de las caras de Belmez, ¿no? Las caras de Belmez, yo creo que desde el 23 de agosto de 1971, momento en el que empiezan a eclosionar esas misteriosas teleplastias en ese pueblecito de la Sierra Mágina, en Jaén, creo que empiezan a cobrar vida desde un punto de vista filosófico, histórico, desde luego social, como un fenómeno verdaderamente extraordinario, ¿no? Y por último, y lo digo así, por último, comienza a manifestarse como un fenómeno paranormal inexplicado para todos los que a lo largo de muchos años hemos investigado el campo de las caras de Belmez, ¿no? Concretamente este fenómeno, que para mí es un fenómeno con denominación de origen y que sin duda ha puesto en tela de juicio durante muchos años, como decía, a cantidad de investigadores, colegas y incluso a propios compañeros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que de alguna manera no han encontrado una forma para poder llegar a una conclusión absolutamente certera de que aquello pueda ser un fraude, ¿no? Con lo cual estamos ante un fenómeno inexplicado, para mí uno de los fenómenos inexplicados más interesantes de este siglo. Mira, tengo justo ahora mismo aquí en mis manos un DVD que se titula Las caras de Belmez. Está editado por Enigmas y creo que conoces bastante bien porque tú eres el que lo presenta, si no me equivoco. Y el subtítulo del DVD dice: La conspiración del régimen de Franco contra el fenómeno paranormal más importante de la historia. ¿Crees que hubo una conspiración para tapar todo este fenómeno? Bueno, yo creo que en tiempos de Franco ocurrían muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente el pueblo se movía por instinto, por impulsos, por política, ¿no? Y desde luego cuando aparece el fenómeno de las caras de Belmez en el 71, el alcalde de Belmez, Pedro, pues Manuel, realmente recibe un impacto social brutal, y es que la gente hace unas peregrinaciones para ver el fenómeno y superan en número, lógicamente, a los feligreses de la iglesia de Belmez, ¿no? Con lo cual existe un imperativo por parte del obispado en intentar acallar el fenómeno, porque se le estaba yendo la gente y pensaban que aquello era una especie de herejía, ¿no? Tenemos que pensar y situarnos en aquella época, tenemos que pensar y situarnos en Jaén, en ese momento, en la provincia de Jaén, en aquella época donde incluso, bueno, pues la gente todavía era muy respetuosa con el cristianismo, lógicamente, y salíamos de una cultura que había estado durante muchísimos años sometida a lo que es una represión importante, que era la antigua Inquisición. Todavía existía y perduraba en el ambiente en aquella época, y hablo ya de algunos años, y lo que era una cultura religiosa muy arraigada a lo que es el cristianismo, y evidentemente la protección tenía que ser desde el punto de vista político y desde luego desde el punto de vista social, ¿no? Y esto lo que provocó fue que lógicamente el gobierno quisiera acallar de alguna manera ese fenómeno tan sumamente extraño y que no tenía explicación. ¿Por qué? Pues porque tenemos que rendirnos a la evidencia de que la ciencia es lo único que marca las líneas y los puntos sobre las íes en cuestión del avance tecnológico y en cuestión del avance social, ¿no? La gente se fía de la ciencia y tiene en cuenta la paraciencia desde el punto de vista filosófico, cultural, religioso, ¿no? Pero desde luego, si la ciencia tenía que ser de alguna manera, tenían que utilizar la ciencia para callar el fenómeno, ¿no? Y entonces, en aquel momento, pues, por supuesto que se quiso acallar el fenómeno, y fueron muchos los que apuntaron para enterrar aquel fenómeno de alguna manera, que no se consiguió. No, está claro que los ríos de gente, ¿no?, comenzaron a llegar al pueblo de Belmez de la Moraleda, y de alguna manera este fenómeno puso en el mapa, ¿no?, a este pueblo, supuso un cambio drástico, ¿no?, en la vida de los ciudadanos de este pueblo. ¿Qué pensaban ellos, sobre todo en aquella época, de esto que estaba pasando? Bueno, ha cambiado mucho lo que es el punto de vista y la visión de los ciudadanos y de los habitantes de Belmez de la Moraleda. En Belmez de la Moraleda, en aquel entonces, cuando aparecen las caras y empiezan a llegar investigadores, sobre todo por parte del profesor Germán de Argumosa, querido amigo ya fallecido, pues ellos pensaron que al empezar, pues sobre todo el diario Pueblo, a hacer eco sobre las manifestaciones paranormales de estos rostros, empezaron a darse cuenta de que estaban teniendo más importancia las caras de Belmez que la propia idiosincrasia que tiene el pueblo dentro de lo que es el aspecto cultural y bueno, pues social del contorno, ¿no? Y entonces empiezan a manifestarse diciendo que, bueno, que en Belmez no hay nada, hay algo más que caras de Belmez, ¿no? Entonces hay mucha gente que empieza a defenestrar el fenómeno, empiezan a criticarlo, otros empiezan a darle la razón a las argucias de algunos personajes del diario Pueblo, que de alguna manera pues intentaban acallar o intentaban hacer un periodismo de investigación en aquellos principios de alguna forma de echar tierra sobre algo que no tenía por qué estar ahí y sin embargo estaba, ¿no? O sea, el pueblo en general, la gente, la sociedad, intentaba tener una explicación ante aquel fenómeno. La propia María María Gómez Cámara, no tenía una explicación de qué es lo que había ocurrido en su casa aquel 23 de agosto de 1971, ¿no? Y yo creo que también, de alguna manera, María era muy respetada por el pueblo, por la gente, por las personas, era muy respetada y sobre todo, bueno, pues la veían como una persona muy, muy celosa, muy de sus cosas, ¿no? Y muy reservada. Y por ello, pues la tomaban en serio. Sin embargo, el fenómeno era un fenómeno extraño, ¿no? Un fenómeno de voces que se manifestaban en aquel lugar, de apariciones de caras que emanaban del suelo de una forma verdaderamente increíble y que mostraban rostros absolutamente indefinidos y algunos de ellos desgarradores, ¿no? Con lo cual, el pueblo en general, la sociedad, lo toma como un hecho que está ahí, pero que no tienen elementos de juicio ni para tirarlo ni para quererlo, ¿no? Entonces está ahí de momento, se muestran recelosos y estamos hablando de aquel momento. Hoy en día la situación evidentemente ha cambiado, claro. Pedro, buenas tardes y gracias por estar con nosotros y la tardanza. ¿Qué sentiste la primera vez que entraste a la casa de María Gómez Cámara? Bueno. Te voy a decir, mira, yo había leído mucho sobre el tema, la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que es la organización de investigación que yo presido, pues estaba recién creada y algunos de los compañeros tomamos la decisión de comenzar una investigación por nuestra propia cuenta sobre el fenómeno de las caras de Belmez, ¿no? Hablamos con María Gómez Cámara, con los familiares, y comenzamos la investigación en el año 1995, poniendo un poco en juego todos nuestros aparatos que teníamos, nuestra filosofía de verlo, porque también había que estudiarlo desde ese punto de vista. Mis colegas, mis compañeros de la SEIP eran muy escépticos, no creíamos todo lo que aparentemente podría llegar a ser, ¿no? Sin embargo, yo, que había leído pues un montón de artículos, un montón de libros, un montón de informes de personas que a lo largo del tiempo pues habían estado ahí, ¿no? Yo quería ver aquello, ¿no? Y en el momento en el que pisé aquel rellano, abrí la puerta y dije: María, ¿está usted ahí? Y yo recuerdo ver a María, fíjate, vi a María antes que las caras, ¿no? Y recuerdo que María miraba a través de la puerta. Dice: bueno, ya han venido los investigadores. No, perdón, ya han venido los científicos, como ella decía, ¿no? Y digo: bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pasen ustedes. Recuerdo aquel momento, ¿no? Recuerdo aquel momento impactante, entrañable, de la entrañable María Gómez Cámara, ¿no? Que nos daba paso a su casa y de repente, cuando entro en la sala, donde en la antigua cocina, en la cámara de las caras, miré hacia el suelo y pude ver, lo primero que vi fue nosotros le bautizamos como el títere, el niño, cómo nos miraba, era una imagen como de un niño joven que nos estaba mirando. Y caramba, ver aquello en el suelo, yo dije: bueno, esto está pintado, pero vamos, descaradamente pintado, vamos, si no está hecho con pintura, no sé con qué estará hecho, pero esto está pintado. Bueno, al cabo de unas horas, no creía que estaba pintado. Al cabo de unas horas no tenía explicación. Y es por lo que hay que saber estudiar el fenómeno. Han sido miles y miles y miles de horas que yo me he tirado en ese suelo investigando con microscopio, analizando lo que es los posibles melanocratos, y realmente pues no he llegado a encontrar todavía una explicación lógica, y posiblemente salga a lo largo del programa, pues ante el fenómeno, ¿no? Pero el impacto cuando yo entré fue un impacto de ver a María Gómez Cámara, como nos invitaba a su casa. Siempre se quejaba de nosotros, pero siempre nos facilitaba el trabajo, ¿no? Y por supuesto ver aquellas caras que habían sido un hito dentro de lo que es el campo de la parapsicología, un campo que yo amo, que yo estudio y que estudié, y que prácticamente formaba parte como uno de los fenómenos paranormales más importantes, ¿no? Y lo tenía delante, lo tenía justo debajo de mis pies. ¿Tú qué pudiste precisamente conocer en persona a María Gómez Cámara, que de hecho comentabas que la querían mucho en el pueblo, le tenían mucho respeto hasta el punto de que ahora es la calle de las caras de Belmez, me parece que se llama María Gómez Cámara, ¿no? Si no me quiero equivocar. Así es. ¿Tú qué la pudiste conocer y también imagino que a la familia de ella, crees que pudieron ellos orquestar el fraude de las caras de Belmez? Bueno, se ha hablado mucho de todo esto, ¿no? Y fue precisamente lo que puntualizaba el diario Pueblo en aquel entonces, lo que mucha gente ha puntualizado ahora. Yo he realizado muchos reportajes con Televisión Española. De hecho, soy presentador de Televisión Española y he estado en varios programas allí realizando reportajes, ¿no? Y reportajes precisamente donde sale lógicamente lo que es la pátina que supuestamente dejaba la creencia en que el hijo de María, Juan, bueno, pues de alguna manera había orquestado todo eso, ¿no? Y bueno, pues no sé, y lo había pintado. Lo estuvieron estudiando en su día, ¿no? En allá por los años 74, 75 estuvieron estudiando lo que es la posibilidad de que el hijo de alguna manera hubiera interferido, ¿no? Pero yo personalmente, que me he entrevistado con ellos, les conozco, es una familia con la que, bueno, pues he compartido pues todo, desde mesa hasta, pues lógicamente, por el tiempo que he estado allí, ¿no? Pero siempre guardando las distancias, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No he encontrado ningún elemento de juicio lo suficientemente importante como para hacernos pensar que el fenómeno de las caras de Belmez pueda haber estado pintado o manipulado. Y, por supuesto, no he encontrado elementos de juicio como para pensar que el hijo de María Gómez Cámara hubiera estado, porque María tenía varios hijastros y dos hijos carnales, lógicamente. Entonces, de alguna manera se acusaba a uno de ellos que era Juan, ¿no? Y no, yo pensaba que sí podría ser, pero no, yo lo descarto personalmente, no le veo ningún objeto. Y es verdad que puede haber algún interés, sí, puede haberlo, puede haber interés por hacer negocio, puede haberlo, puede haber interés por muchas causas y bueno, pues hay mucho dentro de lo que son las familias del propio pueblo y en ese sentido, bueno, pues también hay que comprenderlo. Pero el falsificar un fenómeno así, el engañar por engañar, yo no veo a Juan por engañar, ¿no? Y no lo veo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista personal. Y por supuesto que tuvimos que hacer con también un querido amigo, investigador y compañero de los medios, que es Miguel Blanco, en un programa con Antena 3, donde yo estaba también colaborando en aquel entonces con Antena 3, y bueno, realizamos un programa en el cual se sometió un polígrafo allí a Juan, y se sometió en el mismo lugar. María ya había fallecido. Y bueno, pues el veredicto del polígrafo fue que no mentía, ¿no? Y fue precisamente un experto, un perito dentro de estas lides, además judicial, que, bueno, pues efectuó lo que era la medición, ¿no? Y en este sentido tenemos que dar confianza primero a la persona como ser humano y luego a la técnica, como ese polígrafo que sometió al propio hijo de María, pues principal acusado por muchos, e incluso pues el propio objeto de las acusaciones del diario Pueblo, ¿no? Como elemento más notable dentro de lo que una posible falsificación allí, ¿no? ¿Crees que María Gómez Cámara fue la principal protagonista para que se manifestara el fenómeno, Pedro? Bueno, yo he estudiado mucho a María, junto con mis compañeros. Cuando digo yo, siempre hago referencia a mi equipo de investigación, porque hemos sido muchos los que hemos trabajado allí. Pero yo personalmente he estudiado mucho lo que es el comportamiento de María. Hay una hipótesis, un planteamiento que yo, me parece que en alguno de mis libros lo transcribo, y es el siguiente. Los fenómenos paranormales tienen tres es famosas, que son efímeros, esporádicos y espontáneos. El fenómeno de Belmez es un fenómeno recurrente, se sale de esta espontaneidad, y es por ello por lo que mucha gente ha dudado, ¿no? De alguna manera, había que buscar una explicación al por qué se producía todo esto. María Gómez Cámara es un elemento, me duele llamarle así porque no, porque es una persona y además muy entrañable y que yo la quería mucho. María Gómez Cámara es un elemento que forma parte del sistema Belmez. Y lo digo así desde el punto de vista cientifista, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener una metodología de investigación y así lo hemos hecho durante muchos años. María es un factor, al igual que es un factor la humedad y al igual que es un factor el suelo. No hubieran salido caras de Belmez en un suelo de terrazo, ni tampoco en yeso. Tenía que ser el cemento. ¿Pero por qué el cemento? En todos los estudios que hemos realizado sobre el comportamiento del cemento, la porosidad, la agrupación molecular de las pátinas más superficiales de la última capa del cemento, del abrillantado, el melanocrato utilizado, que son los aceleradores de fraguado, etcétera, etcétera, nos ha llevado a pensar que existe un comportamiento dentro de lo que es la porosidad del cemento que es capaz de llegar a irrigar la humedad circundante para poder llegar a formar estos rostros. Y esto que estoy hablando es un planteamiento que todavía no se ha hecho ni lo he hecho en ningún otro medio. Es un planteamiento que sí que lo tenemos a niveles de investigación parapsicológica, parascientífica, podríamos decirlo así. Pero desde luego no se ha hablado de esto en ningún otro sitio. Y es el por qué se forman esas caras, ¿no? Decía antes que María es un factor. Uno de los factores principales es el suelo, como pizarra. Y esto sí que se ha comentado, pero no de la forma que yo lo estoy comentando, ¿no? La pizarra en sí escribe con una tiza en un aula, pero en esta pizarra que nosotros estamos hablando, que es el suelo de cemento, es un suelo lleno de poros, lleno de porosidad. Es un suelo que a lo largo del tiempo ha estado siendo pulido por el pasar por encima, por el darle aceite, que se le da aceite también, con un trapo para poder... más que aceite se cogía lo que sabéis que en Jaén pues suelen hacer, tienen muchas oliveras, muchos olivos, y ahí hacen muchísimo aceite, ¿no? Y con lo que sobra de la cooperativa de hacer el aceite, es decir, la oliva prensada, hacen una masa, la envuelven en un trapo y eso es un ácido. Y ese ácido antiguamente lo utilizaban para pulir el suelo. Porque es un gran, el ácido oleico es un gran corrosivo, ¿no? Latente y que tarda mucho, pero le da brillo, lo abrillanta al suelo y es como hoy en día ponerle pues un producto de limpieza al suelo, ¿no? Es lo que se hacía antes en los suelos de cemento. Entonces, aquello se utilizaba y luego se utilizó parafina, incluso hasta petróleo, para poder darle ese pulimento, ¿no? Pero... estableciendo lo que es la pauta de eso, ese suelo brillante que ellos querían, estableciendo la pauta de la propia humedad del suelo, que no olvidemos que cuando yo entré en Belmez era del 96% de humedad, atención, el 96% de humedad del suelo significa que el suelo manaba agua. E incluso los propios familiares la recogían con trapos en las esquinas de la casa. Era tan abundante la humedad que el subsuelo de Belmez es un enorme río y está todo irrigado por manantiales subterráneos, ¿no? Y todo esto son factores determinantes que a lo largo del tiempo han ido conformando lo que es el fenómeno que se produce en Belmez, de la moralidad. Y María Gómez Cámara es una parte que no podemos dejarla ahí, porque es el fenómeno catalizador, es el fenómeno... fundamental para que todo esto empiece a moverse. Hay muchas casas en Belmez, hay prácticamente pues unas 15 casas con fenomenología de teleplastias. Evidentemente no son las caras de Belmez, pero donde se da el epicentro, la eclosión de todo esto, es en la casa de María Gómez Cámara. ¿Qué era lo que tenía María que no tenían los otros? Y ahí fue cuando empezamos nosotros el estudio de la paragnosta, en este caso de María Gómez Cámara, mediante una serie de pruebas, con polígrafo incluido, las pruebas Ganzfeld, donde se determinó que María Gómez Cámara poseía un potencial psíquico elevado. Y este potencial psíquico, en determinados estados y etapas de su vida, estados alterados de conciencia, como pudimos demostrar en el proyecto Génesis en el año 2000, en el 2002, demostraba una serie de alteraciones que eran capaces de producir modificaciones en la estructura molecular del cemento. Y así es como se forman las caras de Belmez. Precisamente comentabas antes sobre un gran investigador que también conociste, que es Germán de Argumosa, que hizo el famoso cierre de la cocina, ¿no? El precinto de la cocina, que no sé qué nos podrías contar de esta investigación y qué crees que si fueron, ¿crees que fueron reales los resultados que se obtuvieron? Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista científico, te puedo decir que a lo mejor no tendría la valía que uno espera. Pero Germán hizo lo que pudo en aquel momento, al igual que yo he hecho otras cosas cuando he podido en otros momentos, ¿no? Evidentemente, lo fundamental allí era el cierre de la cocina. Se hicieron dos lacrados, ojo. El primero, que se invalidó, porque María se le formaba mucha agua y pasó y quitó un poco el polvo, total que rompió los precintos y entró, ¿no? La segunda vez sí que se construyó una cocina paralela, se cerró todo aquello, estuvo 3 meses lacrado y se formaron 18 nuevos rostros que fueron inventariados en el acta notarial levantada por el notario de Huelma en aquel entonces, ¿no? Entonces, evidentemente tengo que darle crédito, pero no por el hecho que lo haya hecho un notario, sino porque he estado conviviendo con aquellas casas durante muchos años y las he visto nacer, las he visto modificarse, he descubierto yo nuevas caras. Entonces, las he visto salir y nadie me va a decir, por mucho que puedan ahora, pues de alguna manera, rizar el rizo de que si fue, de que si no fue, de que si el lacre, pues sí, posiblemente, a lo mejor entrar, yo qué sé, pero indudablemente en el suelo de la casa de María Gómez Cámara se forman este tipo de caras, ¿no? y de rostros. No obstante, los experimentos que fueron realizados por Germán e incluso fueron retransmitidos por la televisión alemana en aquella época, ¿no? Primero se utilizó plástico, luego se utilizaron planchas de metacrilato para cubrir todo el suelo, que costaron una fortuna. Y se hizo una cocina nueva, que era la cocina actual, donde María, donde cocinaba ella la última etapa de su vida, ¿no? Y que todavía existe, está allí, ¿no? Entonces, ese lacrado que se hizo para mí fue, yo creo que, fundamental dentro de lo que es el estudio de las caras de Belmez. Pero desde luego no fue determinante, pero para nada determinante. Tenemos el caso de multitud de caras, de rostros, de efigies que salen y que desaparecen. Y que de alguna manera, han estado ahí toda la vida y siguen modificándose, ¿no? Este es el tema, ¿no? Pedro, me gustaría que nos remontáramos un poco a 1937. La familia, en concreto la hermana de María, Isabel Gómez Cámara, que fue junto a su familia, a sus 5 hijas, si no me equivoco, y su marido, asediados en la Sierra Mágina. En un principio quiero creer que no se dieron cuenta, pero luego se asoció estas primeras caras, la famosa de la pava y las siguientes que surgieron en el suelo de esa cocina, a la familia de María. ¿Tú qué tienes que contarnos al respecto? ¿Tú crees que realmente podría ser esa familia masacrada durante la Guerra Civil en esa sierra? Bueno, yo esto lo estaba investigando. Vamos a ver, todo esto nació en un programa de televisión en el que yo trabajaba, en un programa que se efectuaba en Canal Sur, que se llamaba Flashback, con mi queridísimo amigo Ricardo Bru, ahí al frente, con Isidro Pérez Hidalgo, con Belinda Washington. Recuerdo que cuando la directora del programa me dice: Pedro, ¿qué podemos hacer? Porque yo participaba cada 2 programas, una cosa así, para tocar un poco el tema parapsicológico, ¿qué podemos hacer? Digo, para llamar un poquito la atención, me lo decía la directora, digo, bueno, pues vamos a hacer algo en Belmez de la Maladera. Y se lo dije a Ricardo, y Ricardo fue directamente y le dio por investigar un poco con unas personas hipnosensibles para someterlas en hipnosis en la Casa de las Caras, ¿no? Pero todo esto, a todo esto las hipnosensibles empezaron a decir que había unas personas que estaban allí, unos fantasmas, unas entidades que estaban allí, que se manifestaban, etcétera, etcétera. Claro, esto podemos creerlo o no creerlo, pero indudablemente Ricardo Bru intenta de alguna manera acercarse a lo que es el fenómeno, y entonces le dicen que sí, que las caras se parecen a unos familiares antiguos que murieron en el santuario de Andújar, en el santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, y bueno, pues que allí fue donde se produjo el asedio, en una famosa cueva. que hoy en día está debajo del santuario, claro. Bueno, hay que decir que sí, efectivamente, que Isabel tiene allí un cuadro lógicamente con personajes donde, bueno, pues estaban allí, ¿no? Cuando a mí Ricardo en el programa me presenta esto, me quedo maravillado, efectivamente, por el trabajo que habían hecho, pero tampoco podemos decir que es un trabajo determinante. Es decir, está ahí, vale, está de alguna forma ahí, hay parecido, vale. Se estudia ese parecido como un porcentaje, vale. Bien, me causa impresión. Al día siguiente me llama mi querido amigo Luis Mariano Fernández y me dice, Pedro, ¿esto es verdad? Y bueno, pues yo qué quieres que te diga, si es verdad o no. Fíjate, has visto el programa. Ostras, esto es una maravilla, porque esto es una investigación. Bueno, total, que es él y Iker Jiménez, empiezan a escudriñar la posibilidad de hacer un libro juntos, que se titula Tumba sin nombre y que precisamente cuenta un poco la historia de esto. Todo esto se apoya en un estudio comparativo que supuestamente, y lo digo así, se realiza con los símiles de las caras de Belmez y las caras que aparecen en ese cuadro que tiene Isabel en el estanco. Bueno, el caso es que, de alguna manera, esas personas que mueren, familiares antiguos de María Gómez Cámara, que mueren asediados y otros envenenados, porque no tenían que comer y al final comían plantas y si, algunos murieron por ingerir cicuta, que es una planta muy venenosa que está por allí. Bueno, posiblemente buscaban una relación, es decir, estaban buscando el origen. Y como hipótesis me parece fantástica. Y así lo demostré yo cuando Ricardo, que es el que originalmente tiene la idea de ahondar en el parecido de estas caras con las del cuadro famoso de Isabel, pues me lo enseña a mí también me parece extraordinaria la hipótesis. Y me parece una hipótesis muy bonita, al igual que hay otras hipótesis que se han barajado, como que en el subsuelo de María pues hay dos enterramientos, algunos de ellos incluso les faltan las cabezas, hay enterramientos musulmanes, que supuestamente algunas de las psicofonías que se pueden obtener de allí tienen incluso pues algún deje sufí, lengua sufí, etcétera, etcétera. No son hipótesis probables, hipótesis que hay que tener en cuenta para establecer un camino de estudio. Pero no pasa más que eso, no es ni más ni menos que una hipótesis. Pedro, ¿qué nos puedes comentar acerca de las nuevas caras que aparecieron 6 o 7 meses después de la muerte de María Gómez, ahí en la calle Cervantes 21, donde ella pasó su juventud, digamos? Bueno, esas caras las descubrí yo, ¿qué voy a deciros? las descubrí yo junto con mis compañeros, ¿no? Pero bueno, cuando el fenómeno empezó a eclosionar allí, nosotros, salimos cuando María Gómez Cámara fallece, nosotros seguimos la investigación y cada vez las cosas se ponen bastante más duras por parte de algunos familiares de María Gómez Cámara. Incluso pues tenemos algunas discrepancias los investigadores con ellos y en ese momento pues se presenta Felipa, que era la tía de María, y bueno, pues de alguna manera se presenta allí Felipa diciendo, bueno, ¿por qué no vienes, Pedro, a grabar psicofonías a mi casa y tal? Total, que en ese momento pues recogimos los bártulos y nos fuimos a casa de Felipa a grabar, ¿no? Me lo había pedido muchísimas veces, sobre todo por su padre, porque me seguía mucho en televisión, ¿no? Este hombre, y yo quería hacerle ese gusto de obtener alguna psicofonía allí. Pero de camino nos iba diciendo que aquella fue la casa natal de María Gómez Cámara. Lógicamente, pues nosotros en aquel momento, cuando entramos en aquella casa, empezamos lógicamente a buscar caras por todas partes. Pero claro, allí nada más que había dos otros trocitos de suelo de cemento y no había forma. Nuestro objetivo en esa casa era grabar psicofonías. Y así fue como empezamos, ¿no? Pero a las 11 de la noche, cuando estábamos Pedro Fernández y yo solos en aquella casa, empezamos a buscar en algunas pautas de grabación, he dicho pautas, eran pausas de grabación, y empezamos a buscar rostros en una bodega que tenía un suelo carcomido allí de cemento mal estado, en algunas paredes y tal, y sí que veíamos algún indicio de teleplastia. La teleplastia no solamente es la cara de Belmez, sino es la formación con un posible origen paranormal de un fenómeno, ¿no? De un fenómeno paranormal. El término parapsicológico es endocoloplastia y nosotros utilizamos el término de teleplastia sobre todo para definir las caras de Belmez. Bueno, pues en aquel momento empezamos a mirar y cuando subimos a la última planta, es una cámara donde se acumula todo el calor de la casa. Realmente es una cámara que la hicieron pisable, pero no tendría por qué ser pisable y estaba preparada para poner terrazo, pero nunca se le puso y se quedó con una pequeña pátina de cemento. En esa cámara, como hacía bastante calor y se conservaba, estaba muy seco en ese lugar, el ambiente, pues colgaban chorizos, embutidos y todo aquello. Todo eso suelta aceite y el aceite hace manchas y las manchas, pues vete tú a saber, es como son pareidolias, ¿no? Es decir, miras al cielo y ves burritos, caballitos, elefantitos y tal, ¿no? Pero las caras de Belmez se estudian desde otro prisma, ¿no? Se estudian buscando simetrías y mediante una serie de procesos donde se delimitan los trazos. En una de las esquinas vimos una mancha que parecía más que mancha una cara. Bueno, nos alucinamos, dijimos, bueno, esto no puede ser, esto en esta casa, en la casa de María Gómez Cámara, donde había nacido ella. Bueno, empezamos a escudriñar el suelo y nos dimos cuenta de que habían unos contrastes bastante curiosos. No estaba todo manchado, habían gotas de aceite y tal, ¿no? Las gotas de aceite no se puede ver porque está manchado, aquello es intratable. Pero el suelo estaba gris, necesitaba tono. Y digo tono comparando al suelo de la casa de las caras de Belmez. Es decir, esa pátina oscura. Total que yo le digo, bueno, al día siguiente se une a la investigación Luis Mariano Fernández, David Sentinella, otros colegas y demás, ¿no? Y en ese momento pues planificamos un proyecto donde era humedecer el suelo y arrojarle aceite, que es exactamente lo que hacían en todas las casas, para darle brillo y pátina al suelo, ¿no? Y así lo hicimos. El resultado fue extraordinario. Aquello se contrastó, es como si hiciéramos una foto y con el Photoshop la contrastásemos, ¿no? Entonces empezó a resaltar todo y al resaltar todo ese suelo empezaron a divisarse unos rostros. Cuando la humedad empezó a disiparse, porque no olvidemos que el suelo de cemento es poroso y absorbe, cuando esa humedad empezó a disiparse, empezaron a crearse en la superficie una serie de manchas que estaban muy organizadas, tanto que parecían caras. Nosotros llegamos a recopilar un total de 22 rostros iniciales perfectamente delimitados, como con trazos que parecían muy por encima lo que eran las antiguas caras de Belmez. Con lo cual para nosotros esto supuso un inicio de la investigación. Y así fue como lo mantuvimos en secreto hasta que se realizó una rueda de prensa, si no recuerdo mal, en noviembre. Una rueda de prensa que culminó el 5 de diciembre del año 2004 con una extracción de muestras en la que el propio juez de paz de la población, porque no había otra persona con autoridad suficiente, pues levantó acta también judicial donde se extrajeron una serie de muestras que fueron analizadas por varias universidades sobre todo para determinar que esas caras no habían sufrido ningún tipo de manipulación ni tampoco de pintura, ni de tinturas, ni nada de esto, ¿no? Para nosotros era fundamental y así fue analizado. A partir de esto, pues evidentemente nosotros nos pusimos en contacto con los propietarios. Nosotros teníamos la llave de la casa, nos dijeron que era la única llave. Para nosotros aquel suelo era un laboratorio de investigación. Llegamos incluso pues a pasar hasta 60 investigadores distintos de toda España por allí para investigar. Incluso hacíamos sesiones de experimentación en la casa, porque eso es otro matiz que hay en esa casa, ¿no? La casa pues parece ser que tiene pues algo de infestación paranormal, algo no bastante. Y bueno, pues allí hemos llegado a ser equipos de hasta 18 personas trabajando en un mismo momento, absolutamente coordinados para estudiar el fenómeno, ¿no? Hasta que nosotros lo estudiamos. En ese momento, por decisión propia de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en la rueda de prensa se establece que o dejan de interferir las personas, y no solamente digo familiares, sino digo todas las personas, porque esto se había llevado en secreto, ¿no?, hasta que se hizo la rueda de prensa. Pero bueno, cuando un día fuimos, pues habían pasado casi 2.000 personas por encima de las caras, ¿no? Familiares y algunos políticos del lugar, pues habían abierto la casa para que todo el mundo fuese a verla, ¿no? Y estaba en proceso de investigación. En ese momento nosotros presentamos un escrito donde necesariamente teníamos que desvincularnos de la investigación metódica de la veracidad o no de las caras nuevas de Belmez, ¿no?, esas nuevas que habían aparecido, y tuvimos que desvincularnos en ese momento por imperativos, lógicamente, de no poder soportar lo que es el control sobre aquello, para que tampoco pudiese ensuciarse de alguna manera el nombre de la SEIB, ¿no? Porque cualquiera podía haber entrado y cualquiera podía arrojar allí pintura, aceites, gasolina, como hicieron, ¿no? Incluso llegaron a pintar una cara en el suelo, ¿no? Entonces, esto es una cosa que no podíamos soportar. Con lo cual, el principio de esos principios, aquellos inicios, para mí fueron importantísimos. Sí que fueron una serie de inicios, tal como yo los acabo de relatar, de índole paranormal, ¿no? El resto, pues ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Hablando de análisis, Pedro, según he podido leer, la pava lleva 40 años tras un cristal. ¿Por qué es tan inaccesible? Perdón. ¿Por qué no dejan analizar ahora mismo la efigie de la pava? Bueno, la pava, a ver, cuando la pava fue la segunda cara que apareció y se extrajo de lo que era el fogón y se metió en la hornacina. Es imposible, no se puede tocar la estructura de la casa, está protegida en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, sería absurdo analizar ahora la pava. ¿Qué van a analizar? La pava está barnizada. Entonces van a encontrar barnices, pero por una razón muy sencilla. María, en aquel momento, en el 71, cuando aparece aquello, ah, pues qué bonita es, pues dale con barniz. Y le dieron hasta con barniz, para que se quedara bonita detrás del cristal. Claro que van a encontrar barniz, porque no se hace el análisis sobre otras teleplastias que hay. Hay otras muchas, no solamente la pava, como por ejemplo el pelao, el títere, o el niño, o el caballo, o sea, podría decirte muchas, ¿no? Se puede hacer un análisis de muchos lugares, también de la pava, ¿por qué no? Pero la pava también estuvo analizada. Cuando José Luis Jordán Peña realizó el análisis de la pava, decían que encontraron cerdas de un pincel. Lógicamente fueron las cerdas del pincel que se utilizó para barnizarla, y estaban ahí y siguen estando ahí, y si la miras y haces fotografías como yo lo he hecho, pues puedes ver incluso hasta el barniz y los trazos del barniz que está por encima, pero eso no significa que la cara esté pintada. Es imposible, no se puede hacer así como así, no se puede establecer en el cemento ese tipo de pintura en sí. Incluso pues llegaron a pensar con sales de plata, pero también las sales de plata se deterioran, ¿no? Y estas caras llevan ahí pues un montón de años. Entonces, no creo, no, si no permiten ahora analizar la pava, no es por nada más que no es por no tocar la cara, por no moverla de allí, o por no tocar la pared, porque está embutida en la pared, en la hornacina, ¿no? Pueden perfectamente analizar el pelao que está ahí, y está suelto, no hace falta hacer obra ni nada de eso para extraerlo, y es una de las caras más interesantes. No olvidemos que en el pelao fue analizado en el Instituto de Cerámica y Vidrio, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tan mal está ahora. De alguna manera, en el año 1976, por el doctor Alonso. Y el doctor Alonso lo tuvo allí 6 meses. Y no encontró nada. Nada. Solo restos de melanocrato, que eran aceleradores de fraguado que se utilizaban en la época, ¿no? Decía que el pelao podía ser origen una zapatilla del número 39. o del 37, no recuerdo bien, uno de estos dos números, pero no más. No encontró pinturas, no encontró tintura, no encontró sales de plata ni minerales, no encontró absolutamente nada con lo que poder haber confeccionado este rostro, que además el rostro en sí, los rostros, las caras, las teleplastias se forman debajo de una película de cristal que hay por encima del cemento. Si nosotros cogemos un bloque de cemento y lo cortamos, hay unas micras superiores, que es lo que brilla, que es una cristalización que se produce naturalmente en el cemento. Es una cohesión molecular. Bueno, pues estos rostros están filtrados, están por abajo. No hay forma de hacer nada de esto. No se puede pintar. La pintura estaría por encima. Y esta, este matiz es una organización molecular. No es una pintura en sí. No es que las moléculas estén pintadas, no. Es una organización de las partículas oscuras del cemento. Es así de curioso. Volviendo a la casa de los orígenes de María, la única estancia que tenía el suelo de cemento es la que lo que era su dormitorio, ¿no? La casa origen, ¿no? La calle, sí. María... Sí, o sea, donde ella pasó su juventud, hasta los 22 años. Bueno, no, estamos hablando de la calle Cervantes. Sí, calle Cervantes, no, 21. Las únicas cámaras que tenían cemento eran una bodega que estaba paralela a la cocina, pequeñita, muy pequeñita, donde había una pila. Cuando nosotros llegamos al suelo estaba incluso levantado. Y la última habitación de arriba, la buhardilla, podríamos decir, del piso, porque son cuatro plantas, la buhardilla, que tenía una fina capa de cemento, pero era una lechada de cemento, ¿no? El resto era arena, era hormigón puesto allí, pero la última capa era una lechadita de cemento, y fue ahí donde apareció. Pedro, ¿por qué no se ha dado nuevamente este caso de las caras de Belmez en otro lugar, o a esta escala que ha aparecido aquí? ¿Por qué es un caso tan único? Interesante, interesante pregunta. No lo sé, sinceramente. Llevo buscando esa explicación desde hace muchos años y no lo sé. Antes he hablado de los factores determinantes para la formación de las caras. Hablábamos del cemento como pizarra, de la humedad como tinta y de María Gómez Cámara como ese bolígrafo que se mueve, ¿no? Yo creo que son tres factores fundamentales. Y sí es verdad que yo he estudiado cientos de casas con teleplastias, pero desde luego no como la casa de las caras de Belmez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? No lo sé, sinceramente. Yo, hay momentos en los que me he llegado a preguntar incluso si es que realmente eran los espíritus los que estaban manifestándose, porque no hay otra forma. No hay otra forma que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué rostros de niños? ¿Por qué fetos? ¿Por qué familias enteras? ¿Por qué esos restos de personas, esas caras que expresaban dolor? ¿Por qué niños? ¿Y por qué así? ¿De dónde salían, no? Son preguntas que yo siempre me he hecho. Y una de mis primeras hipótesis fue precisamente que en el suelo de la Casa de María hay dos enterramientos. Uno de ellos es el cementerio más actual, porque no olvidemos que la Casa de María está sobre un cementerio paralela a contigua a la iglesia, al patio de la iglesia. Y aquello era un cementerio, ¿no? Y antiguamente fue, incluso, mucho más antiguamente, fue una pequeña ermita muy antigua, ¿no? Y por supuesto que tenía un símbolo ritualístico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se remodela precisamente en agosto del 71, en el mismo mes donde se están produciendo esa manifestación de caras, se remodela el suelo de la iglesia, se extraen los restos de la iglesia, y esos restos son restos óseos, es decir, el cementerio propiamente dicho, y se entierra en una tumba común allí, por Domingo, el enterrador, que ya ha muerto el hombre, es cuando empiezan a eclosionar las caras, es cuando empiezan a manifestarse, lógicamente coincidiendo con unas fiebres tifoideas de María Gómez Cámara, que es el fenómeno que nosotros llamamos detonante, ¿no? El fenómeno que interviene dentro de ese cuadro de estados alterados de la mente. Entonces, ¿por qué se produce en esta casa y no se produce en otras? hay muchas hipótesis, ¿no? La hipótesis, lógicamente, del cementerio, pues está ahí. No olvidemos que hay dos enterramientos más a aproximadamente unos 2 metros de profundidad, ¿no? Estamos hablando de enterramientos posiblemente de origen musulmán, posiblemente. Y bueno, pues que estaban ahí, ¿no? Y también estamos hablando de un enterramiento del año 1800, que era un cementerio entero, que estaba debajo de la casa de María Gómez Cámara. ¿Pero por qué fetos? Cuando María precisamente acaba de tener un aborto. Es muy curioso todo esto, indudablemente. Pedro, se había hablado también de que posiblemente habría habido allí antiguamente un prostíbulo, ¿no? O incluso algún lugar donde se habían practicado abortos, y tal vez podría ser eso lo de los llantos de los niños nonatos o algo así. Bueno, sí, no se habían practicado abortos. María tuvo un aborto precisamente, y lógicamente decían que era un burdel aquello, un burdel antiguo, ¿no? Pero no hay pruebas de ello. Yo solo he hablado con María muchas veces y María decía que no, que esa casa pertenecía a su marido. María estaba, el marido estaba casado de segundas nupcias, y bueno, pues es una casa que venía de familia y la había heredado el marido, Juan Pereira. Y bueno, pues lógicamente tanto Miguel como Diego, que eran los hijos carnales de María, antes estaba hablando de Juan, y se ve que me estaba confundiendo. Estaba hablando de Juan Pereira, que es el marido de María, ya difunto, lógicamente, y Miguel, que es el hijo de María que vive con Diego. Aclaremos esto, ¿no? Todo esto ni Miguel ni Diego lo recuerdan. Evidentemente, los hijastros de María tampoco lo recuerdan, los que quedan vivos, que ya son muy mayores. No recuerdan que allí hubiera habido ningún tipo de casa de citas en este sentido, ¿no? Pero indudablemente tenemos que pensar que en la España antigua, estamos hablando de hace unos 200 años, en Belmez de la Moraleda evidentemente era muy pequeñito, había 4 casas. Aquella casa, bueno, pues era una más del pueblo, y evidentemente si tuviera que haber algún tipo de casa de citas, pues desde luego no iba a estar dentro de un pueblo, porque no lo hubieran consentido los propios habitantes. No es como hoy, ¿no? Que incluso, bueno, pues hay un club de alternes cerca de Belmez de la Moraleda y no está en el pueblo, está en las afueras, ¿no? Hubiera ocurrido más o menos lo mismo, por lógica, ¿no? Luego, se ha dicho que ahí han muerto personas, han matado gente. Bueno, ¿en qué casa no han muerto personas? Te puedo decir que de todas las casas de la calle donde se produce la eclosión de las caras, han muerto personas. Algunas sí, de algunas maneras, y otras de otras, ¿no? Allí incluso, pues, nosotros hemos captado psicofonías que hablan de un asesino, de cosas así. Yo creo que en tiempos de Germán de Argumosa, cuando Germán lleva allí a los estudiantes de parapsicología de Madrid y los pone allí a grabar psicofonías, se obtienen algunos registros que hablaban de una especie de burdel, ¿no? Y esto, pues, lógicamente, pues es lo que yo creo que da un poco juego para que muchas personas puedan elucubrar en que aquello podía haber sido así. Yo creo que el detonante principal fue María Gómez Cámara, indudablemente. Pero claro, es una suposición, y de momento, bueno, pues estamos trabajando todavía para poder intentar esclarecer más datos, claro. Ahora que has comentado esto de las muertes, ¿qué nos puedes decir de la habitación de la muerte? Bueno, la habitación de la muerte. A ver, nosotros estamos hablando de la calle Cervantes, casa natal de María Gómez Cámara, ¿vale? La habitación de la muerte no es ni más ni menos que una habitación que nosotros bautizamos así porque era una habitación que a todo el mundo le ha dado muy mal rollo, ¿no? La salita donde se han producido cientos y cientos de fenómenos que yo he observado y en la que yo he pasado miedo, no tiene más que eso, ¿no? Era precisamente, insisto, que era en la calle Cervantes, donde nosotros establecíamos nuestro pequeño laboratorio experimental para poder obtener psicofonías y realizar los estudios de los fenómenos que se producían, ¿no? Pero la habitación de la muerte es una habitación que bautizamos nosotros, los compañeros, porque porque es una habitación que está en medio de la nada, es una habitación que está en mitad de una escalera. O sea, conforme va subiendo la escalera, allí está, ¿no? Cuando yo entré en aquella habitación no había nada, no había ningún mueble, estaba todo vacío. Y en la pared había una especie de mancha, una pared encalada, lógicamente, una especie de mancha a modo de pareidolia, que parecía como una especie de procesión de gente. Y yo se lo decía a mi compañero Pedro Fernández, digo, fíjate, Pedro, joder, que parece que esto es una procesión de santos, ¿no? Y claro, en aquel momento no lo vimos en sí, ¿no? Pero cuando volvimos a ir, la familia había puesto algunos muebles, sobre todo algunas camas, para que nos quedásemos en esa casa para investigar, porque no olvidemos que todas las investigaciones, las cientos y cientos de visitas, nos las hemos costeado nosotros. Y esto es un gasto inmenso, ¿no? Y cualquier ayudita por parte de la gente, pues era muy bienvenida. Y en este caso, pues una habitación para poder dormir, pues era muy importante para nosotros, ¿no? Minimizar los gastos, ¿no? Y en este sentido, la habitación de la muerte la bautizamos así por un hecho que ocurrió en dos ocasiones. En una de ellas con la visita y grabación de un programa documental para Televisión Española, en el que se establecía lo que era un estudio sobre las caras de Belmez y que duró casi una hora. Para mí una maravilla de documental, ¿no? Y allí saltaron unos interferómetros láser que no tendrían por qué haber saltado, ¿no? Y teníamos una cámara infrarroja que estaba filmando este programa, que documental era Hora Cero, se me había olvidado decir el nombre, ¿no? Y esta cámara infrarroja que nosotros instalamos ahí, los reporteros de Hora Cero, pues lo vieron algo raro, ¿no? Y cuando se analizaron las imágenes vieron una bola extraña y que bajaba por las escaleras e interfería los láseres, y por eso se dispararon, ¿no? Poco después estuvimos investigando en el lugar y recuerdo que éramos cuatro investigadores, era Miguel Blanco, yo, Pedro Fernández y Luis Mariano Fernández, que estábamos ahí investigando, ¿no? Y recuerdo que nos quedamos todos a dormir en esa habitación. Miguel Blanco y yo estábamos en la cama y Pedro Fernández y Luis Mariano estaban en un colchón a mi derecha, en el suelo, ¿no? Y Miguel dormía profundamente, yo también, no me enteré, pero los compañeros Pedro y Luis empezaron a escuchar unos ruidos extraños que bajaban, como unas pisadas que bajaban por las escaleras y se detuvieron prácticamente pues a sus propios pies. Y bueno, ambos lo escucharon, de hecho se despertaron. Yo suelo tener un sueño muy profundo y no me desperté, Miguel tampoco, pero ellos sí que se despertaron y sabían que en ese momento algo les estaba mirando prácticamente a los pies de donde ellos estaban durmiendo, ¿no? Y en ese momento, desde ese momento aquella habitación empieza a dar mucho más mal rollo, ¿no? Y en ese momento pues es cuando se bautiza como la habitación de la muerte, una habitación que además es una habitación característica porque, aunque poca gente lo sabe, en esa habitación han muerto muchas personas. Por casos naturales, sí, pero han muerto muchas personas. Pedro, pues ahora te iba a preguntar eso, porque recuerdo una conferencia tuya en Alicante que explicabas esta anécdota y que de verdad que es bastante curiosa. Pero ya que estamos metidos así más en profundo en el tema, ¿cuál de las psicofonías que tú has podido grabar en la casa de María Gómez Cámara te ha llegado a impactar más? Vaya, bueno, no sabría lo que decirte porque creo que son cientos y cientos las grabaciones que tengo, ¿no? Para mí las más poderosas, las más fuertes fueron las que se grabaron en la Casa de las Caras, precisamente en la calle, en la antigua calle Rodríguez Acosta, en el número 5, o antigua calle del Real, o la actual calle María Gómez, ¿no? ¿Dónde están las caras? Yo recuerdo que cuando fuimos la primera vez, extraje un montón de psicofonías que incluso, pues, comentándolas con mi querido amigo, que ya también fallecido, Fernando Jiménez del Oso, la verdad es que eran impresionantes. Todo el mundo las podía escuchar bien. No sé qué tenían esas psicofonías, pero eran absolutamente claras, ¿no? Y teníamos tres aparatos simultáneamente grabando y claro, se captaba prácticamente todo y las psicofonías parecían proceder de la nada, parecían proceder de la misma habitación donde nosotros nos encontrábamos. Y desde luego, bueno, pues eran sesiones controladas de 2 minutos de grabación. No había explicación. Y aquellas psicofonías eran impactantes. De acuerdo, me voy a quedar con una en la que María pregunta, yo le digo, bueno, María, pregunte usted. Medimos, está la voz nuestra midiendo los milibares de presión, temperatura y demás. Y María dice, bueno, ¿le gusta mi compañía? Aparece una voz que dice, es un abuso. Y a continuación aparece otra que dice Mahoney, que es un nombre árabe y además que tiene una trascendencia sufí, ¿no? Pero a continuación se escucha una voz de niño titubeante, cómo rompe el silencio y cómo lo rompe de una forma estremecedora, y la voz dice mamá. Cuando yo oí aquello, se me pusieron los pelos de punta. No podía pensar de otra manera, de que algo, desde algún lugar, estaba llamando a María Gómez Cámara. Y desde luego, era una niña. Pedro, no te vamos a robar más tiempo, que ya te hemos robado muchísimo y te lo agradecemos enormemente. Es un placer hablar de esto y de todo el misterio. Desde luego, pero bueno, ya te hemos atrasado mucho, además te hemos sacado de la hora que habíamos quedado todo. Bueno, y bueno. Te lo agradecemos un montón, pero yo te quiero hacer solo 2 preguntas ya muy rápidas. La primera de ellas, como te he comentado al principio, vamos a hablar ahora de la otra parte de Belmez, que es con un escéptico como es David Cuevas, que nos hablará un poco en el otro tono. Y me gustaría que hicieras algún comentario al respecto, no tanto a él, sino ¿qué puedes decir de las personas que creen que lo de Belmez es todo un fraude orquestado o que, vamos, que todo es mentira? ¿Qué nos podrías decir de ello? Bueno, poco podría decir, porque yo creo que todo el mundo está en su derecho de pensar que aquello es un fraude. Pero desde luego lo que hay que hacer es ir y verlo y sacar sus conclusiones. Mi trabajo como investigador es arrojar verdad. Yo no quiero creer que el fenómeno sea o no. Yo precisamente he descubierto cientos y cientos de fraudes. Y desde luego no tengo ningún interés en que el fenómeno de Belmez sea o no sea auténtico. Y así fui. Ojalá sea auténtico, porque me gusta que sea auténtico. Pero no tengo ningún interés en decir, yo no vivo de esto, gracias a Dios, y espero no vivir nunca. Entonces, no tengo interés en vender. De hecho, no he ganado nunca dinero con Belmez, nunca. Sí he estado en muchos programas, pero bueno, curiosamente, con lo de Belmez, no sé si es por casualidad, nunca me he llevado un duro en este caso, ni tan siquiera me han pagado los gastos, también te lo puedo decir, con lo cual no tengo ningún interés. Para toda la gente que lo dude, creo que es necesario que lo duden. Tenemos que ser escépticos, pero no detractores. El escéptico duda, yo soy escéptico. El escéptico duda. Y el escéptico tiene que ver para creer. Pero no tenemos que ser detractores. Detractar solamente detractan los arpíos, las personas que son destructivas. Detractar es denigrar, defenestrar. Y no se puede detractar nada, en absoluto, nada, en ningún orden de la vida, por el simple hecho de que hay gente que se ha molestado en estudiarlo. Entonces, puedes dudarlo, o puedes plantear hipótesis distintas, pero detractar por detractar solamente lo hacen los detractores. Y los detractores no son personas bienvenidas en ningún orden, ni en la ciencia, ni en la paraciencia. Por eso tenemos que dudar, eso sí, dudar de todo, hasta que en nuestra propia conclusión quiera creer que aquello puede o no puede ser. Mi labor como investigador en Belmez empieza tomándome un fenómeno delante, poniéndomelo delante y diciendo, bueno, vamos a ver qué se puede averiguar. Yo os he contado en este ratito de programa, os he contado qué es lo que yo he vivido. Evidentemente tengo muchas más vivencias, ¿no? Pero qué es lo que yo he vivido en Belmez. Ahora que cada uno saque su propia conclusión. Yo no voy a pretender que nadie crea o que deje de creer. No voy a vender más libros porque ninguno tengo que hable del fenómeno de Belmez por entero, ¿no? Y tampoco, no tengo ningún interés para nada en vender nada en absoluto, y yo creo que vosotros lo sabéis, ¿no? Con lo cual, me da igual que crean o que no crean. Es una pena que se piense que el fenómeno que las caras de Belmez están pintadas. Es una pena, lo veo una pena ante la persona, pues porque no sabe, es falta de cultura. Aquel que anteponga ante el juicio de valor que las caras de Belmez son un fraude, porque son un fraude, es porque nunca ha ido a Belmez o porque no ha estudiado el fenómeno lo suficiente como para sacar una conclusión. Porque yo llevo muchos años estudiándolo y todavía no puedo sacar una conclusión demostrativa para decir si son o no son auténticas. Desde mi punto de vista personal, sí puedo decir que para mí las caras de Belmez son auténticas. Pero es una opinión muy personal mía, aunque yo tengo un razonamiento científico, que lo tengo, pues también quiero creer en esto, me gusta creer en esto y desde luego creo en lo paranormal. Considero que las caras de Belmez son auténticas. Y os voy a decir una cosa, ahora que casi no nos oye nadie, aun pensando todo esto, si yo considerase que las caras de Belmez fueran un fraude, como he dicho, que algunas de la otra casa estaban pintadas, lo diría, no me callaría. Has hablado de juicios y la verdad es que yo no me puedo despedir sin preguntarte, a María se le hizo un juicio, ¿tú crees que sacó beneficio económico de lo que ocurrió en su casa? No, lo siento, te lo tenía que preguntar. No, claro, por supuesto que sí. Pues no, la verdad es que no. Claro, ella tenía una bandeja para que todo el mundo fuese de alguna manera y le echase unas moneditas, pero a mí me gustaría preguntar a cualquiera que tenga una casa museo si cobra entrada, que posiblemente sí, y si se han hecho ricos cobrando entrada, que posiblemente no. Sencillamente, las pocas perrillas que hacía María y que se le daban allí servían simplemente para dividirlas en 6 partes y darles un pequeño capricho de comprar pan a los hijos, a los hijastros y demás. Nunca se ha hecho negocio. María nunca ha hecho negocio. A mí María jamás me ha pedido dinero. Jamás. Y jamás he dado dinero en esa casa. Jamás. Sí, es verdad que he hablado mucho del fenómeno, he comentado mucho el fenómeno y lo he hecho muy popular. Y sí, es verdad. Pero yo nunca he visto en María Gómez Cámara la intención de, evidentemente, ganar dinero. Cosa que sí he visto después con otros familiares, ¿no? Intención de ganar dinero o de especular con aquella casa. Pero, desde luego, yo creo que la honestidad, incluso en esos familiares, está por delante de todo. Y no me atrevería a decir que ninguno de ellos antepone su propia honestidad al hecho de vender esa casa o a intentar sacarle un poco de dinero. Pues yo creo que con eso nos vamos a quedar para terminar. Yo te quiero hacer la ultimísima pregunta, de verdad, es muy rápida, que es la de ¿qué sentirías? Había preparado la pregunta diciendo qué pensarías, pero no, creo que es mejor decir ¿qué sentirías si se diese una prueba irrefutable, o sea, una prueba 100% real de que las caras son falsas? ¿Qué sentirías? ¿O son provocadas por las personas de la casa? Y luego le preguntaré a David por el contrario. Claro. Bueno, pues me fastidiaría mucho no haberlo descubierto yo. No podría decir otra cosa. Bueno, curioso y respuesta concisa, desde luego. Bueno, Pedro, pues ha sido un auténtico placer, de verdad. Te lo digo muy en serio, que muchísimas gracias por haber tenido el tiempo con nosotros y además habértelo movido hasta tan tarde, que es muy tarde hoy. Y no sé qué decirte, que muchísimas gracias por participar en este programa especial, por participar aquí en Los Misterios Nos Miran, que esta es tu casa, que cuando quieras que volvamos a hablar de las caras de Belmez, para nosotros no es un tema de refrito, esto lo digo yo así a título personal, que se le tacha mucho, gusta mucho esta palabra, a mí no me gusta, porque creo que todos los temas son importantes, que se saquen, aunque se saquen una y otra vez, ¿no? Pues ahora estamos en el 40 aniversario de JFK, claro. Y nadie va a decir que es un refrito de los... Pues yo creo que es igual, sí que es verdad que podemos ser un poco cansinos, ¿no? Sacándolo de, si somos muy reiterativos, pero bueno, yo creo que esa palabra es un poco fea. Pero te agradezco muchísimo que hayas tenido la paciencia de estar con nosotros y de exponernos las ideas tan bien como nos las has expuesto, Marta. No, que quería decir que pasaríamos horas y horas y horas hablando. Totalmente. Contigo, Pedro, que es un orgullo y un placer, de verdad, y que y que es un, ha sido un placer tenerte, y ojalá otro día nos puedas regalar más tiempo. Pues claro que sí, cuando vos... No, si ha sido culpa nuestra, además. De verdad, en serio, que el placer ha sido mío, ¿eh? En serio, y me lo paso muy bien hablando honestamente de esto, porque al fin y al cabo, que ¿para qué se investiga si no se divulga, no? Y yo creo que vosotros sois una parte y nosotros somos otra, que indudablemente estamos compenetrados, ¿no? Y tiene que ser una por una, y esto es así. El placer, desde luego, ha sido mío. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Un abrazo. Estás escuchando Los misterios nos miran. Entra sin miedo. David Cuevas es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado como redactor y reportero en la agencia de noticias Servimedia, así como en la revista internacional Año Cero. Lleva inmerso en el mundo de la radio y la producción musical desde hace más de una década, dirigiendo, presentando y colaborando en diversos programas. También ha realizado jingles musicales y cuñas publicitarias para todo tipo de medios de comunicación. En la faceta del misterio, destaca sus publicaciones de artículos en revistas como Enigmas, Año Cero, Más Allá, El Ojo Crítico, Mundo Parapsicológico y muchas más. Actualmente es director y presentador del programa radiofónico Dimensión Límite y presta colaboración en diversos programas como Espacio en Blanco, de Miguel Blanco o Tras los Límites. Ha participado en muchas y diferentes radios para exponer las investigaciones y hoy está aquí con nosotros para ofrecernos un punto de vista un tanto escéptico y una investigación propia sobre el caso del que estamos hablando. Las caras de Belmez. Y como siempre es un placer para nosotros poder hablar con David Cuevas. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, noches ya. Sí, sí, y bien entradas prácticamente. Desde, buenas noches. Desde luego que sí. Te pedimos muchas disculpas por la tardanza de hoy. Cambio de horario, nueva temporada, ya sabes cómo van estas cosas, pero que muchísimas gracias por estar al otro lado del teléfono y para hablarnos de un tema tan interesante como es las caras de Belmez. Bueno, gracias a vosotros por invitarme y bueno, interesante, yo creo que mucho más que interesante. Yo creo que si paramos a cualquier persona de a pie por la calle y le preguntamos, por ejemplo, le decimos caras de Belmez, estoy convencido de que al menos una de cada tres sabe de qué hablamos y dos de cada tres como mínimo le suena, ¿no? Es decir, estamos hablando de que para posiblemente sea el misterio por autonomasia en lo que respecta a nuestro país, ¿no? A España, junto quizá a algún otro, pero que este, bajo mi punto de vista, se lleva claramente la palma, ¿no? Precisamente comentábamos eso nosotros antes de empezar, que es uno de los misterios más conocidos, pero ¿tú crees que volverlo a sacar a la palestra, como estamos haciendo nosotros ahora, es hacer refrito del misterio? Pues hombre, eso depende de los enfoques con los que se toquen dichos misterios, ¿no? Es decir, evidentemente es cierto que todo el mundo ha escuchado hablar de las caras de Belmez y aquellos que estén mínimamente interesados, pues se habrán empapado lo suficiente como para obtener pues bastante información. Lo que no tengo yo tan claro es que la información que hayan podido consumir sea lo suficientemente dispar. Y cuando digo esto lo digo porque yo siempre me ha interesado el asunto de Belmez, he estado cerca de una docena de veces allí, llevo yendo o viajando al lugar desde el año 2003, si mal no recuerdo, o sea que prácticamente 10 años, ¿no?, yendo por allí, y yo he estado acostumbrado a escuchar una suerte de tópicos que alimentaban el misterio atractivo a todas luces de las caras de Belmez, ¿no? Pero claro, cuando vas creciendo y vas ahondando en el misterio por tu cuenta, hablas con las personas implicadas en aquella época, ¿no? Precisamente cuando más auge tuvo el tema, como fue febrero de 1972, vas a los archivos de Belmez, empiezas a hurgar un poquito más en lo que pudo haber de real y no, es cuando te das cuenta de que no son las cosas como nos las han contado, ¿no? Y que esos tópicos muy válidos, muy utilizados, para siempre casualmente la mayoría de ellos, para tirar por tierra el fenómeno o bien pues para defenderlo a ultranza. Siempre hay mucho radicalismo con el tema, cuando creo que quizá en el término medio esté la virtud, pues hacen a uno el hecho de plantearse si conoce todo lo que debería conocer sobre un asunto tan fascinante como este de las caras de Belmez. Me gustaría decir que David nos ha proporcionado unos cortes de audio que, si te parece, los vamos a ir poniendo cuando tú nos lo digas, así más o menos conforme a las preguntas y lo que vayamos diciendo, para que la gente lo pueda escuchar, ¿te parece? Sí, me parece estupendo. En función de lo que me vayáis preguntando, pues yo creo que aparecerá, seguramente asume algún que otro personaje que la ve absolutamente en lo que tiene que ver con la trama Belmez. Perfecto. Pues según vaya la conversación, nos lo dices y los vamos poniendo. Yo la primera pregunta que te quiero hacer es la típica tópica: ¿las caras o los caras de Belmez? Caras, en ambos casos, ¿no? Yo creo que habéis titulado muy bien el programa, son las dos caras de Belmez, ¿no? Todo misterio tiene dos caras. Bueno, prácticamente todo tema que nos interese, sea uno de misterio, tiene dos caras. Y este no iba a ser menos, ¿no? Hay caras en Belmez, porque cuando vamos a Belmez, aún hoy se pueden vislumbrar quizá un poquito más desdibujadas, ¿no? Algunas de las clásicas, como la pava o el pelao. Es decir, las caras están ahí, no hay un efecto paredoria, ¿no? Es decir, me refiero a las clásicas, ¿no? En otras posibles nuevas formaciones quizás estemos hablando de otra cosa. Pero en lo que respecta a las famosas caras que todos tenemos en mente o que todos podemos estar consultando ahora mismo, por ejemplo, en Internet, cuando se habla de caras de Belmez y ponemos en Google Imágenes Belmez de la Moraleda, para que nos hagamos una idea, algunas de ellas continúan ahí. Es decir, y eso son caras. Caras hay en Belmez y eso nadie lo puede discutir. Ahora, que haya gente que se ha aprovechado, pues por supuesto, como en todos los grandes misterios que ha habido, no solamente en este país, sino imagino que en otros tantos, ¿no? Es una cosa que nos encontramos, como decía, en muchísimos casos, y Belmez evidentemente no podía, era imposible que fuera menos, ¿no? Vamos a interesarnos un poco por esas caras que dices tú, las que serían las clásicas, la pava o las demás que hay por allí. ¿Tú crees que estas caras son un fenómeno paranormal real? ¿O por lo menos un fenómeno anómalo sin ningún tipo de explicación hasta ahora? Esa es la pregunta del millón. Sí, al que la responda se lo damos desde aquí. Esa es la típica pregunta que yo estoy acostumbrado a hacer. Curiosamente no estoy muy acostumbrado a responder. Pero yo no te puedo responder tajantemente, ¿no? En este caso, yo no tengo nada claro que esas caras sean un puro fraude, y tampoco tengo nada claro que esas caras sean auténticas. Es decir, yo creo que no se ha demostrado ni una cosa ni la otra. Y quien diga lo contrario, bajo mi punto de vista, es que no conoce todos los datos del fenómeno, o quizá no ha querido conocerlos, ¿no? Es mi punto de vista personal e imagino que polémico al respecto. Con lo cual, la respuesta que te doy no puede ser otra. Es decir, yo creo, es muy probable, mi compañero Juanjo Sánchez Oro y yo barajamos la hipótesis porque hay una serie de indicios, no evidencias, pero sí indicios, muchos además, que indican que es más que probable que las primeras caras que surgieron en Belmez de la Moraleda en agosto del año 71 sean un fraude, sean caras pintadas, no con malos fines, al menos en lo que es en los orígenes del fenómeno, pero sí con ciertos intereses en un momento dado quizá más populares o más intrascendentes, pero que más a continuación, en cuanto vieron que aquello empezaba a generar ciertos beneficios, no grandes, pero sí ciertos beneficios, pues se disparó el fenómeno, y de aparecer dos, tres caras empezaron a aparecer decenas de ellas, ¿no? Entonces es curioso, ¿no?, que solamente haya un solo lugar en el mundo donde haya un fenómeno mínimamente parecido que de Belmez, como es Belmez, es que no hay otro, ¿no? Entonces claro, eso ya de por sí resulta cuando menos sospechoso, aunque no por ello dejar de investigarse. Y es otro de los temas del que podríamos hablar, ¿no? Es que el fenómeno de Belmez, para saber si son o no auténticas, creo que había que recurrir a la investigación científica, a los informes científicos, a los análisis científicos. Y no han existido tales análisis científicos. Y se enseñó esta palabra porque sí es cierto que ha habido una serie de análisis muy bien intencionados, la mayoría de ellos, todo hay que decirlo, pero que no se pueden considerar científicos por una serie de factores muy muy facilitos y muy sencillos que imagino que comentaremos a lo largo de esta entrevista. ¿Crees que fue perpetrado por María, David? ¿El posible fraude o el fenómeno auténtico? Fraude, que has estado comentando. Fraude. Ajá. No, es que hay mucha gente que opina que María, que de un, con algún tipo de don, ¿no?, o habilidad paranormal, pudo haber producido, ¿no? Esas caras, ¿eh? Ella misma, la energía de la propia María pudo haber producido esas caras de forma inexplicable, ¿no? Es la teoría más extendida incluso, ¿no? Para los que defienden a capa y espada que el asunto de Belmez es indiscutiblemente auténtico. Pero creo que María, evidentemente, no sé si fue ella directamente la encargada de pintar, no lo creo, pero que estaba enterada de que eso pues no era auténtico, sí, sí, yo lo tengo, hasta cierto punto lo tengo bastante claro. Es decir, no sé si María era la mano que pintó aquello. De hecho, los datos que yo tengo, algunos los puedo contar, otros quizá no sería prudente porque pues, la investigación hasta cierto punto continúa, pero no creo que fuera ella la autora directa de las caras, pero que sí estaba implicada y que conocía perfectamente no solamente que eso era un fraude, sino quién lo había perpetrado porque lo había hecho con ella. Vamos, yo en lo que es la hipótesis de que posiblemente sea un fraude lo tengo bastante claro. ¿Pero por móvil económico, crees? No. Vamos a ver. La hipótesis que barajamos mi compañero Juanjo y yo es que, a ver, hay que ponernos un poco en contexto, ¿no? Estamos hablando de que, pues, unos días antes, pues se estaba, pues estaba aconteciendo una celebración muy popular en Belmez de la Moraleda, como era la de El Señor de la Vida, que bueno, que había sido una antigua imagen que había sido bueno pues robada por los moros y recuperada posteriormente por los habitantes del pueblo muchos años antes, y bueno, pues a raíz de entonces se celebra, ¿no?, esa festividad del Señor de la Vida. Entonces, casualmente, estamos hablando de que esta festividad tiene lugar en entre los días, creo recordar que era 18 y 22, casualmente 1-2 días antes de pues la aparición oficial de la primera cara, que no fue la pava fue la segunda o tercera, una vez que se pica, ¿no? Que, bueno, parece ser que tenía unos rasgos muy parecidos a lo que era la pava, ¿no? Unos rasgos que se podían comparar con lo que es ese Señor de la Vida. Con lo cual, creemos que se trató de una broma. Es decir, la hipótesis, insisto, estamos hablando en hipótesis, ¿eh? Aquí no hay verdades absolutas, ni para un lado ni para otro, al menos es mi punto de vista. Nosotros la hipótesis que barajamos es que era muy tentador o muy goloso que en, bueno, un pueblo como cualquier otro, es decir, los que hemos estado en pueblos y tenemos familia en pueblos, sabemos que allí son muy dados a que en los momentos más festivos haya pues bastante bromas al respecto, ¿no? Entonces es curioso que al marido de María, a Juan, le apodaran el obispo. Curiosamente aparece el rostro del Cristo en la casa del obispo Pereira, ¿no? Claro, esto ya hasta cierto punto creo que puede tomar ciertos tintes lógicos. Bajo nuestro punto de vista, quizás pudo ser una broma que sin ningún tipo de mala intención original, pues se perpetró por parte de María y, bueno, pues en su día se señaló en su día por parte de la prensa, ojo, no es que lo diga yo, el hijo de una de las personas que yo creo que son importantísimas. Pues en esta trama, ¿no? Como es el pintor de Belmez, había luego otro segundo pintor en Huelma, el hijo del pintor de Belmez, pues era Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, y bueno, este pudo ser una de las, o la persona que se encargara en este caso, pues con el permiso de María, de pintar esa cara por hacer algún tipo de broma. Y bueno, el móvil exactamente más profundo, habría que recurrir quizá a bueno, pues la explicación que nos dio Jaime Martín Semprún. No lo vamos a escuchar esta noche porque es un poco amplia, pero bueno, básicamente venía a apuntar en esa dirección, en que era una broma por parte del pintor, de Jesús Miguel Rodríguez de la Torre, y de María Gómez Cámara. David, en febrero del 72, el equipo multidisciplinar encabezado por José Luis Jordán Peña y el químico Ángel Viñas llegan a la conclusión de que se trata de sales de plata para hacer los dibujos. ¿Qué crees acerca de esta investigación? Bueno, vamos a ver. El asunto de Jordán Peña es que es muy complicado, es muy, digamos que está muy en la cuerda floja, ¿no? Yo tuve la ocasión de hablar con Jordán Peña de este tema de Belmez un par de veces, ¿no? Y él aseguraba en varias ocasiones que el encargado de haber enviado esa comitiva, ¿no? Organizado esa comitiva era el ministro de la época, él llamaba, en este caso ya hablaba de Camilo Alonso Vega, don Camulo le llamaba él, ¿no? Yo incluso él nos cuenta en un corte, no sé si lo tenemos por ahí, no sé si os lo he enviado, pero en un corte nos habla muy claramente de cómo se organiza esa comitiva, de por qué confía en él don Camillo Alonso Vega y por qué le envía, ¿no?, a Belmez. No sé si está por ahí el corte. Tenemos el corte que dice Jordán Peña y el ministro difunto. Efectivamente, vamos a escucharlo. Pues venga, vamos a escucharlo. A Belmez con patrocinio de don Camulo. Don Camulo era Camilo Alonso Vega. Me entrevisté con don Camilo Alonso Vega. Era ministro de Gobernación en aquella época. Uh-huh. Y me subvencionó un entusiasta de la parapsicología. Yo fui con un ministro verdaderamente convencido por la prensa de que era un fenómeno paranormal raro. Quería decirte, José Luis, que algunos que son críticos, y ya te constará a ti con algunas de las cosas que cuentas, se preguntan, y no te molestes. Pero bueno, ¿quién era José Luis Jordán Peña en el año 71 para que todo un ministro de la Gobernación le convocara en su despacho y le encargara esto? Yo era un aficionado de la parapsicología, porque entonces empezaba ya a bastante tiempo mi estudio de supersticiones. Y fui yo que te pone a don Camilo Alonso Vega. Que fuiste tú el que te ofreciste. Y Alonso Vega, entusiasmado, aceptó que se ofreció. Bueno, pues hemos escuchado el audio que comentabas. Sí, con cierta dificultad. Sí. Pedir disculpas porque, bueno, José Luis Jordán Peña, pues tuvo un problema, una trombosis a finales de los años 80, tengo entendido. Desde entonces el hombre, bueno, pues se expresa de una forma que quizá a los oyentes les suena, puede resultar extraña, pero bueno, yo creo que más o menos se le entiende, ¿no? Yo creo que se entiende perfectamente y si no, bueno, se vuelve a pasar el audio. Quiero decir que la gente, si lo vuelve a escuchar, podrá entender perfectamente todo lo que dice y además, pues el interlocutor ayuda a que se entienda. No, y de hecho, exacto, el Montejo hace muy bien ahí de traductor, ¿no? Hasta cierto punto. No, en resumidas cuentas, lo que viene a decir, lo que adelantaba ya, ¿no? Que él se reúne con don Camilo Alonso Vega y él era un gran entusiasta de la parapsicología, le envía a Belmez con esa comitiva y cuando ellos realizan esos análisis y descubren que aquello es un fraude, siempre según las palabras de José Luis Jordán Peña, entrega en mano al propio ministro Alonso Vega, bueno, pues el informe, ¿no? Esto no sé si lo cuenta en el corte, pero vamos, hay una información que hemos cruzado, que aparece en el UMOCAT, de que era Ignacio Darnaude, en la que el propio Jordán Peña especifica, ¿no?, que se entregó en mano ese informe. Claro, el problema que tenemos es gordo, porque Jordán Peña se traslada a Belmez con esa comitiva en el famoso mes de Belmez por autonomía, como fue febrero del 72, que es cuando se producen los fenómenos, ¿no? Curiosamente, el problema que tenemos es que a mediados del año anterior, pues resulta que el señor Camilo Alonso Vega pues había fallecido, con lo cual no sé muy bien con quién habló José Luis Jordán Peña ni a quién estrechó la mano cuando le dio el informe, pero desde luego no era Camilo Alonso Vega. O eso, o este señor tenía la capacidad de comunicarse con los muertos y muy directamente. Así que evidentemente yo creo que queda patente que Jordán Peña mintió. Mintió porque no estamos hablando de que al hombre le pueda patinar el nombre. Él habla claramente de Camilo Alonso Vega, de cómo le apodaban cariñosamente don Camulo y de que estuvo con él personalmente para entregar el informe. Con lo cual está claro que Jordán Peña no dice la verdad. Como tampoco, por ejemplo, dijeron la verdad los encargados de otra comitiva de investigación que fuera de Diario Pueblo, comandada por Antonio Casado, en la que, bueno, pues Ángel Viñas como químico, Joaquín Grau como parapsicólogo y Juan Laguna como arqueólogo, bueno, pues se desplazan y hasta allí y llegan a realizar, en este caso por la pluma de Antonio Casado, hasta 10 crónicas que se titularon Pueblo Investiga. Bueno, pues justo antes de que Antonio Casado fuera allí con su particular comitiva, otro periodista, también un clásico de Diario Pueblo, como era Jaime Martín Semprún, pues se trasladó allí, hizo 3 crónicas que se titulaban de una forma que posiblemente los más románticos del tema recuerden. Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, pues haciendo mención a ese pueblecito de Jaén, ¿no? El pueblo de Belmez de la Moraleda. Y, bueno, Jaime Martín Semprún no solamente conocía bueno, pues son tres hijos del fenómeno, cuando llega allí y publica toda la información, que por cierto tampoco publicó nada nuevo, lo que es Semprún, porque ya Diario de Granada y Diario Jaén ya previamente habían hecho muchas crónicas, pero a lo que vamos, en las los consiguientes reportajes por... pues comandados por, como decía Antonio Casado, ahí aparecen una serie de datos y se concluye con que todo un fraude y bueno, pues que todo se trataba de sales de plata y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues curioso porque en uno de esos artículos se explica que se están haciendo una serie de pruebas muy concisas, muy técnicas, muy profundas a lo que pues tiene que ver con las caras de Belmez. Curiosamente, cuando se concluya que aquello es un fraude, no se dan esos resultados. Se dice que es un fraude, que son sales de plata y punto. Aparece una formulita muy simple y ya está. No especifican cuáles son los resultados exactos de esos análisis, que es lo que yo creo que interesaría, ¿no?, a todos los amantes del misterio. Cuando yo tengo la ocasión de, junto a Juanjo Sánchez Oro y Manuel Carballar, poder entrevistar largo y tendido a Jaime Martí Semprún y le pregunto concretamente por cuáles fueron los resultados de esos profundos análisis que ellos anunciaban, ¿no?, en el diario Pueblo, al menos en la crónica de Casado, porque Semprún estuvo muy al tanto de lo que fue la investigación posterior y las crónicas al uso de propio Antonio Casado. Bueno, pues Jaime Martín Semprún, sobre los resultados de esos análisis, esto es lo que nos contaba. Si queréis, lo escuchamos. No, más que nada quería comentarte esto. Análisis, digamos, entre comillas, ¿no?, porque por lo visto, según tengo entendido, el análisis debía ser sobre la pava en sí, la segunda, la que está detrás del cristal, pero por lo visto no llegó a salir del cristal, o sea, verdaderamente digamos que no se llegó a analizar nada. Y cuando antes comentabas lo de Jordán Peña, precisamente esto que es un individuo que está así en la cuerda floja, me imagino que te debes referir un poco por lo de la Ferhumo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, es que sería muy largo entrar a hablar de Jordán Peña. Mira, yo te cuento un dato. Cuando yo he entrevistado a Jordán Peña, y a todas las entrevistas que he hecho, a dos o tres, es que no bajan de las 5 horas cada una. O sea, es decir, y aún faltan muchísimas cosas que no ha contado, y la mayoría, pues efectivamente, versan sobre el tema humo. El tema de Belmez, yo le preguntaba como algo prácticamente anecdótico, porque me interesaba mucho el tema, y me sigue interesando, porque aún quedan muchos cabos sueltos, ¿no? Pero efectivamente, bueno, en respuesta a lo que me comentaba, sí, Jordán Peña es una persona muy dudosa, primero porque le tomó el pelo a muchísima gente, sin mucho escrúpulo, al menos, bajo mi punto de vista, que digamos, en lo que respecta al tema de humo, y también estuvo metido casualmente en todo lo que tiene que ver con Belmez, ¿no?, mintiéndonos, al menos en lo que respecta a esa comitiva, no solamente, bueno, se deja entrever por los datos que hemos estado comentando, sino también incluso por sus propios compañeros de investigación, ¿no? Y había gente muy involucrada, además, en el tema humo, como Enrique Villagrasa, que formaba parte de la comitiva Iridani, con la cual, pues, Jordán Peña fue allí a Belmez, ¿no? Y en cuanto a lo de la pava, sí es muy significativo que pues nunca haya salido de cristal. Parece ser, yo no puedo constatar este dato, pero parece ser que cuando Jordán Peña va con su comitiva, sí que retiraron el cristal e hicieron análisis de la cara. Parece ser, yo no tengo ese dato, ¿no? Claro, como Jordán Peña es un mentiroso compulsivo, no podemos saber si todo lo que dice es cierto. Imagino que parte de lo que dice es cierto, cuidado, ¿no? Y ojo, Jordán Peña fue una personalidad importantísima en lo que respecta a la historia de la parapsicología y alguien que yo creo que ha aportado bastantes cosas. Para mí, el mejor libro que haya escrito en este país sobre poltergeist y casas encantadas lo ha hecho José Luis Jordán Peña, ¿no? Hablamos de un tipo muy dispar y que tiene tanto su cara como su cruz, ¿no? Es yo mismo, aplicable al caso, ¿no? Tiene su cara y su cruz, nunca mejor dicho. Así que, bueno, no sé si respondo a tu pregunta, pero bueno, lo cierto es que esa pava, en teoría, nunca salió de cristal. Parece ser que en esta ocasión sí, puede que en alguna otra. Pero es muy significativo esa reflexión que haces, también la hacíamos Juanjo y yo en algún escrito que hemos realizado, pues que casualmente, bueno, la cara por autonomía de Belmez es la pava y nunca se ha retirado, en teoría, ¿no?, de ese cristal para analizarla. Y cuando se les pregunta si tenían algún inconveniente que se hiciera, te dicen que no, que ni por asomo, vamos, que tiene muchos inconvenientes, eso me lo ha dicho a mí el propio Miguel Pereira en uno de los últimos viajes que hice. Pues hombre, no sé, digamos que la sombra de la sospecha es aún un poquito más alargada. Precisamente en la primera parte del programa hablábamos con Pedro Amoró sobre también esto mismo, porque hemos intentado hacer las mismas preguntas, pero bueno, ya sabes que luego esto se va derivando hacia todos los puntos. Es que Belmez es un tema muy muy amplio, compañero. Desde luego que sí. Pero se le preguntaba también por esto, de por qué no se había sacado la pava, y él decía que porque cuando apareció por primera vez, María como que la barnizó, y una vez barnizó, pues esta prueba ya no sirve para nada. Eso nos lo comentaba Pedro Amoró en la primera parte del programa. Y que si se había encontrado trazos eran del pincel que se había utilizado porque a María le hacía ilusión barnizarla. Exactamente. Bueno, Imagino que Pedro tiene ese dato porque se lo ha contado a María. Yo no dudo de lo que diga María, pero también hasta cierto punto sí que lo pongo en entredicho, ¿no? Es decir, bueno, hay testimonio, los testigos mienten, las pruebas no, ¿no? Yo creo que aquí esto es todo muy reactivo, y además María Gómez Cámara, que por cierto es una señora encantadora, la que yo conocí, yo he estado con María un par de veces, si la hipótesis que barajamos Juanjo y yo es mínimamente acertada, bueno, pues ahí, bajo mi punto de vista, hay cierta falta de limpieza, ¿no?, por parte de María Gómez Cámara, porque creemos que ella sí era consciente de que aquello no era tan supuestamente misterioso, ¿no?, como en su día se dijo, con lo cual, bueno, pues me parece bien, ese dato yo no lo desconocía, la verdad, os agradezco ese dato. Pero si sola y exclusivamente viene dado por la palabra de una persona, bueno, pues simplemente, solamente pido que se dude, cuando menos. No estoy diciendo que no nos lo creamos, ni mucho menos, posiblemente sea cierto, no lo discuto, pero pues es un dato más que cuenta una persona que, bajo mi punto de vista, no jugó limpio, ¿no?, al menos en los inicios del fenómeno, en cuanto a la posible paranormalidad del mismo. Recuérdame, por favor, David, ¿qué corte era el que teníamos que poner? Sí, bueno, vamos a escuchar a Jaime Martín Semprún hablándonos, precisamente de ese diario Pueblo, en el cual, como decíamos, y retomando muy rápidamente, Antonio Casado realiza una serie de reportajes, se concluyen diciendo que hay, que todo es un fraude, pero no se especifican los análisis o los resultados de una serie de análisis que ellos decían haber realizado o estar realizando en el momento en que se publican una de las crónicas de ese Pueblo Investiga. Cuando yo le pregunto a Jaime Martín Semprún por los resultados más pormenorizados, más técnicos de esos análisis que nunca llegaron a publicarse, más allá de la conclusión de que aquello era un fraude, sabes, de plata y una formulita, bueno, pues sobre esos análisis, sobre la forma de proceder de Pueblo a este respecto, Jaime Martín Semprún pues nos decía lo siguiente. En cualquier caso, puedo decir que al segundo día de estar allí, nosotros ya sabíamos cómo se habían hecho las caras, y no estábamos buscando, no era exactamente igual. Sabíamos cómo se habían montado las caras, cuál era la técnica, porque las habíamos construido, sabíamos quién las habían construido, y teníamos toda la información de cómo se había montado el fraude. Bueno, pues es un corte cortito, valga la redundancia, sí, pero es un corte cortito interesante. Y contundente, sí. De otro personaje importantísimo, que es Manuel Martín Serrano. Creo que si los duendes de la radio se han jugado una mala pasada, no, este no es Semprún. Semprún se está yendo un poco más. El hombre que hablaba era Manuel Martín Serrano, el sociólogo, ¿no?, que estuvo en Bermeo de la Moraleda haciendo un estudio realmente impecable. Tiene razón, sí, ha saltado el que no tocaba. Sociología del misterio. Bueno, ahí ha quedado, ¿no?, la sentencia de... Si alguien se pregunta cuál es la opinión de Martín Serrano, que se dedicó exclusivamente a hacer un simple estudio sociológico, bueno, pues ya la han escuchado. Vale, y ahora sí que vamos a escuchar el que toca de verdad, va. Esto es lo que nos contaba Semprún sobre esos supuestos y rigurosos análisis que realizó el diario Pueblo. Una cosa, Jaime, cuando hacen los informes, o sea, Pueblo Investiga abre diciendo, los 10 capítulos que se hacen, abre diciendo que han encargado una serie de análisis y que van a tardar unos días y mientras tanto irán contando la crónica de lo que pasa y demás. Y bueno, aparece un poco una reseña de todo lo que hacen, aquí aparece que habla de detección radioactiva, análisis de elementos trazas, examen de microimagen, estudio con rayos X, análisis químico cualitativo, sí, análisis orgánico, pruebas acústicas... ¿Tú eres periodista? Sí. ¿Y tú te crees todo lo que decimos? Claro, yo pregunto esto porque luego el informe no aparece por ningún lado, entonces... Ah, joder, ¿qué es a lo que voy? Tú viste ser muerto y la gente, pues lo que te digo, o sea, viste ser muerto, hombre, hay un mínimo, claro, o sea, la gente no le puede desengañar de tal, pero vamos, de tal forma, si tú haces ahora, ¿tú te crees todos los análisis que sí? ¿Tú te crees las encuestas? No. ¿Te las crees? No, está claro. No, ni por el PP ni por el PSOE, ¿tú te las crees? No. Si yo te digo cómo se hacen las encuestas, si te digo cómo se hacen los... ¿Tú has hecho alguna vez horóscopos? ¿Hasta algún sitio? No, pero vamos, me imagino cómo se hace. Para que te hagas una idea, sí, en Pueblo hacíamos los horóscopos en el mes de junio, para todo el año. Y a unos nos tocaba una cosa y a otros otras. O sea, que usted fue astrólogo también. Claro. Y Antonio Casado. También. Y Julia, como se todo Dios. A la leche. Te decían 14 páginas, joder, te las tenías que hacer y entonces cogías, pues eso, los cambiabas, decías esto. Claro que sí, si tú que vas a creer todo lo que sale en los periódicos, pues bueno, puedes escribir a los Reyes Magos que te van a traer cosas. Ahora sí que hemos escuchado el corte correcto y contundente también, ¿eh? Sí, no hay mucho más que añadir, ¿no? Yo creo que lo dice muy claro. Otra investigación que se cierra en falso. En este caso era de Diario Pueblo, ¿no? Tampoco fueron, digamos que muy limpios, que digamos, a la hora de dar, bueno, pues toda la información, ¿no? Aquí vemos cómo, tanto de un lado como de otro, tanto los que, bueno, por un lado el Diario Pueblo, su investigación fue falsa. Por otro lado, Jordán Peña también lo fue. Es decir, yo soy partidario de que los a priori detractores del misterio hicieron las cosas rematadamente mal, o al menos se las ha pillado con las manos en la masa años después, ¿no? Al igual que también os digo que los supuestos informes científicos que se realizaron por la parte, digamos, más afable a esto de lo anómalo y de lo misterioso, tampoco fueron precisamente científicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Qué te cuentas de bueno? Nuestro alquimista favorito, creo que ya lo conoces. Bueno, hoy quiero hablar yo de precintos. ¡Ay, de precintos! Pues hablamos de precintos. Vamos a hablar un rato de precintos. Hablamos, ¿no?, de precintos de los años 80, que deben ser los mismos que se hacían en los años 70. Bueno, David, oye, ¿qué tal por Espacio en Blanco? ¿Bien? Pues muy bien. Hombre. La verdad es que buena compañía, tanto en unos sitios como en otros. Y además cada vez mejor, visto lo visto a estas horas de la noche. Bueno, dale un abrazo muy grande de mi parte a Miguel, ¿vale? No, hombre, igualmente. Sabes que yo recibes de forma recíproca. Sí, sí, la verdad es que, bueno, vamos a decir que yo creo que tenemos un feeling muy, muy interesante, ¿no? No sé por qué, pero bueno, algo apareció por allí. La verdad es que, bueno, fue un encanto estar allí en Espacio en Blanco, ya hemos ido un par de veces y la verdad es que... Por cierto, como productor de Espacio en Blanco también te digo, a ver cuándo vuelves. Bueno, pasaré por Madrid, algún día volveremos, hostias. Y la verdad es que, jolín, me lo pasé excelentemente bien, sobre todo la última vez que estuve allí. Fue algo tremendo, fantástico, fue una cosa increíble. Bueno, la verdad es que es para reír un poco, ¿no?, con todo lo que comentáis, ¿no?, y estas películas, ¿no?, de joder, cómo se hacían entonces a lo mejor las notas de prensa, ¿no?, de los periódicos, hasta cómo acceden los horóscopos, y efectivamente era así, es decir, porque alguna persona en alguna ocasión me dijo que sí, que efectivamente hacía también horóscopos, no en el pueblo, ¿eh?, sino que en Cataluña. Además, creo que esa persona es amigo común, ¿eh? Creo que es amigo común, o sea que posiblemente es amigo común. Es posible. Bueno, mira una cosa, hemos tenido en la otra parte del programa Pedro Amorós, que, bueno, parece pues también una persona seria, ¿no?, y muy respetable en todo lo que ha comentado. Él es curioso porque él hace una operación a la inversa, o sea, él va como escéptico, explica, cuando ve por primera vez, no recuerdo la imagen que ve, una de las primeras que salieron, y dice, jo, esto está pintado, pero luego dice que va estudiando el fenómeno, se va de alguna manera enamorando del fenómeno, y al final llega a la conclusión de que no está pintado y tiene una posible teoría. Es un poco extraña, ¿no? Pero te la voy a decir, ¿no? Él habla de una inexplicable organización de las partículas del cemento. Es decir, como si buscaran las partes oscuras y las partes claras del cemento, las partículas oscuras y las claras se van moviendo de alguna manera para formar estas imágenes. ¿A ti qué te parece esta opinión? Bueno, pues una opinión. Es decir, es una opinión, es una hipótesis sin ningún tipo de fundamento científico. Pero vamos, es que ninguna hipótesis la tiene, ¿no? Es decir, ni la suya ni la mía, ¿no? Entonces, a ver, Pedro Amorós aterriza en Belmez a mediados de los años 90, si no me equivoco. Entonces, claro, yo aterrizo mucho después que Pedro, ¿no? Calculo que unos 7 años después, 6-7 años después. Claro, el problema con el que nos encontramos, tanto Pedro como yo, es muy sencillo, y es que por la casa de Belmez de la Moraleda, imaginaos, desde el año 71, ¿no?, que se dice pronto, más de 40 años, ¿no? Pedro aparece por allí prácticamente, pues unos 25 años después. Ha pasado muchísima gente. Entre otros, gente como José Luis Jordán Peña, Antonio Casado y Jaime Martí Semprún. Y acabamos de escuchar lo que fue de esas investigaciones. Entonces, llega un momento en que un fenómeno, cuando se produce, el momento en el que un fenómeno se está produciendo, está empezando, es el momento perfecto para aislarlo e investigarlo de verdad. Y de verdad me refiero a metiendo la ciencia de por medio. Es decir, haciendo pues una serie de análisis que sigan paso por paso. Paso por paso el método científico, cosa que nunca se ha hecho, porque siempre que se ha hecho algún tipo de análisis ha sido saltándose la cadena de custodia, y tú, Luis, sabes mucho de esto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente cuando alguien aparece por allí 20 o 30 años después, por mucho que tenga alguna teoría o por mucho que se convenza por la calidez del testimonio humano de María, que de verdad me parece una persona encantadora, vuelvo a repetirlo, claro, es muy difícil no dudar del fenómeno. ¿Por qué va a mentir esta señora? Que yo pensaba exactamente lo mismo. Ahora, pues no digo que mienta, simplemente me hago la pregunta. Me hago la pregunta de si a lo mejor no se nos contó la cosa como realmente fue. Bueno, pues porque ya, oye, después de 30, 40 años del fenómeno, evidentemente 30 años en este caso, oye, pues es complicado decir, oye, que fue toda una mentira. Pues evidentemente no. Es más, yo creo que posiblemente María terminará creyendo que aquello era paranormal. Aunque, a priori, cuando aquello aparece, ella, creo, ¿no?, es mi punto de vista, quizá sea consciente de que no lo era, ¿no? Es decir, también el fenómeno ha podido engullir, ¿no?, a la propia testigo principal, que era la moradora de la vivienda. Entonces, mi opinión es que es una hipótesis y que como esa hipótesis, pues podemos plantear muchas más hipótesis. Por supuesto que sí, es una hipótesis tan válida como otra cualquiera que se haga a raíz de la, digamos que, versión más trascendente del fenómeno. Pero después de toda la gente que ha pasado por ahí, las personas que han intentado ir de buena fe a hacer una investigación, las personas que han echado toda la jeta del mundo y han enmierdado el fenómeno hasta límites insospechados, es muy complicado. Mira, os puedo contar como anécdota que hay un tipo muy curioso, un autodenominado astrólogo, que aparece por allí para investigar las caras, nada más y nada menos que con su perro sensitivo, ¿no? Entonces, bueno, y llega a la conclusión de que las caras de Belmez son una que tienen claras reminiscencias de la civilización cátara, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, ante este panorama y ante personajes o cantamañanas de este calibre, es muy complicado que cuando vuelvas o cuando tú aparezcas de buena fe en lo que es, la casa e intentes hacer una serie de análisis en condiciones, por decirlo de alguna forma, el cuerpo del delito, la casa está tan sumamente contaminada que es muy difícil, deshacer pasos y averiguar qué leches pasó ahí en agosto de 71. Es muy complicado. Entonces, bueno, hipótesis y conjeturas, insisto, se pueden hacer de toda clase y condición, por supuesto que sí, ¿no? Pero, bueno, de ahí a tomar como válida a nivel científico, a nivel personal, evidentemente todo es posible, ¿no? Una hipótesis de este calibre, hombre, pues yo cuando menos lo pongo en duda, ¿no? Pero bueno, eso no, también es una opinión personal. Y bueno, David, al final, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede ir allí? ¿No se puede ir allí a investigar? Tenemos una tecnología ya hoy en día espectacular. O sea, pues podríamos... mira, Luis, te respondo sinceramente. El problema para hacer una serie de análisis de Belmez, claro, es que a lo mejor las personas que me escuchen dirán, bueno, este tío va de listo, ¿no? Porque habla de hacer análisis como si fuera fácil. Por supuesto que no, yo no he dicho eso. Porque para hacer unos buenos análisis científicos en condiciones, evidentemente, pues hay que poner pasta encima de la mesa. Hay que poner mucho dinero. Los análisis no son gratis. No solamente eso, sino que hay que involucrar a un estamento científico que quiera encargarse de los análisis. Que, oye, también los hay que ante la duda dicen, no me la juego. Porque hay muchos estamentos científicos que te dicen, yo conozco algún caso, ¿no? Que Manuel Carballar lo ha contado en alguna ocasión, que lo hizo con la Universidad de Jaén, ¿no? Oye, si esto sale que es un fraude, que estamos convencidos de que lo es, nosotros firmamos encantados. Pero como esto no sabe que sea un fraude, yo no lo firmo. Es que aquí hay un doble rasero muy interesante, ¿no? Tampoco es que haya mucha predisposición científica para analizar aquello con los medios en condiciones. Todo hay que decirlo, ¿no? Es que aquí todo es muy difuso y aquí todos somos un poco culpables, ¿eh? No son culpables ni unos ni otros. Yo creo que aquí todo el mundo peca de algo, ¿no? Entonces, claro, el problema que nos planteamos es que cuando tú quieres analizar aquello, no basta con decir, bueno, yo cojo un fragmento de la cara, la llevo a analizar. Bueno, para empezar, cuando tú coges el fragmento de la cara, tiene que haber un señor, un notario, que certifique cómo se ha recogido esa muestra. Tiene que haber un señor que certifique cómo ha llegado al laboratorio, para que tanto la recogida de la muestra como el traslado al laboratorio haya sido limpia y no haya estado contaminada. Por ejemplo, los análisis que hizo el grupo EPTA se recogieron de muy buena fe y se hicieron en un centro asociado al CSIC, los análisis se hicieron de una forma totalmente pulcra y limpia, y salió que no había sallas de plata. Genial, chapó por ellos. El problema de los análisis de EPTA es que recogieron las muestras en un sobre de azúcar, con lo cual la muestra ya de por sí podía estar contaminada. Se salta en la cadena de custodia, por tanto no es científico. A ellos les vale, evidentemente, pero no es científico. Entonces, el problema que tenemos es que, para empezar, cuando tú quieres analizar una cara de Belmez, y coges un fragmento de la cara y tú vas a un laboratorio, imagina que todos los pasos que hemos comentado son auténticos, son fiables, se sigue esa cadena de custodia. Cuando tú llegas a un laboratorio no le dices, mire, le dejo esto aquí y me dice usted si esto es paranormal o no. No, perdona, esto no funciona así. Tú buscas algo en esos restos, buscas pintura, buscas sales de plata, buscas hollín, buscas algo concreto. Y cuando lo buscas, lo encuentras o no lo encuentras. Que no se haya encontrado pintura en las caras de Belmez no significa que no hayan sido pintadas, porque aparte de la pintura hay muchos elementos pictóricos. Es que con la sangre de la matanza se puede pintar, y vaya que si se queda en el suelo, ya lo puedes fregar. Es decir, es que con según qué materiales químicos se puede pintar a una cara, y mucha gente dirá, bueno, pero vamos a ver, Cuevas, ¿cómo va a haber materiales químicos en un pueblecito de tan humilde como Belmez de la Moraleda, año 71, era difícil acceder, las carreteras eran pues bastante malas? ¿Quién va a tener esa capacidad? Bueno, pues casualmente, Miguel Rodríguez Montávez, el fotógrafo del pueblo, fotógrafo, ya disponía de una serie de sustancias, bueno, precisamente para poder revelar, ¿no?, la fotografía. Su hijo era pintor. Pero es que el hermano del pintor, el otro hijo de Miguel de Rodríguez, creo que estaba haciendo ingeniería agrónoma. Es decir, imaginaos en esa familia la cantidad de material que habría para poder realizar un fraude de estas características. Con lo cual, yo creo que queda un poco desmontado aquello de, no hombre, ¿cómo una familia tan humilde va a poder tirar de...? Cuidado. No demos todo por sentado. Y yo no digo que las caras tengan que ser falsas, ¿eh? Digo simplemente, por favor, que nos planteemos la posibilidad de que las caras no sean auténticas, que aquí nadie está tirando el fenómeno. Entonces, en respuesta a lo que tú me comentabas, Luis, no sé si me he explicado bien o me he dejado algo en el tintero, ¿no? Pero hacer un análisis no es fácil. Primero, cuesta mucho dinero. Segundo, hay que saber lo que se busca. Tercero, hay que conseguir el permiso de la familia para realizar esos análisis. Yo no sé si lo han dado previamente, tengo entendido que sí. Por ejemplo, cuando yo he preguntado las últimas veces, no me lo han dado. Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, son muchas cosas. Luego está, por ejemplo, el tema que no me habéis preguntado, imagino que lo haréis, ¿no? ¿Hubo lucro? ¿No hubo lucro? Porque claro, se dice que no hubo nunca lucro, ¿no? La mayoría de los investigadores que defienden el fenómeno niegan tajantemente que lo hubiera. Oiga, pues sí lo hubo. Sí hubo lucro. Se vendieron cientos y cientos de fotografías que hacían no uno, sino dos fotógrafos. El fotógrafo de Belmez y un fotógrafo en Huelma. Sí que hubo, en ese caso, venta de fotografías. Fotografías que se empezaron a vender a un duro y acabaron vendiéndose a 3 duros. Y 3 duros nos puede parecer algo irrisorio, pero 3 duros de la época, del año 71, con 5, creo, o con 6 se compraba un periódico. O sea, estamos hablando de a lo mejor lo que serían 50 céntimos de la época. Cientos y cientos de fotografías, ponte a sumar. No se hicieron ricos ni se hicieron millonarios, pero sí hubo un lucro. Y ese lucro es lo que pudo hacer que lo que a priori era una broma inocente se convirtiera quizá en un posible fraude organizado. Es decir, cuando pones tú, claro, es que no lo hemos comentado, cuando aparece una cara y se pica y empiezan a venir las vecinas y dicen, anda, una cara, y se pica, y luego, en teoría, aparece otra cara, entonces llegan más vecinos, aparece un periodista por allí que va a hacer una crónica de una polémica que había a nivel, agraria, creo recordar, y se encuentra con aquello, preguntan Belmez, oye, ¿qué hay aquí que ver interesante? Y el alcalde le dice, ah, pues oye, una cara. El alcalde, en teoría, sabiendo que aquello no era auténtico. El señor va, lo publica en el diario de Jaén, y luego se monta la que se monta. Empiezan a ir muchos vecinos del pueblo, vecinos de la provincia, vecinos de provincia de Andalucía, y luego llega a pueblo y lo hace nacional. Y por aquella casa empiezan a pasar hasta 10.000 personas en un día. ¿Qué pasa? Que lo que en un principio era una broma, cuando se empezaron a vender fotos y empezaron a ver que no solamente el dinero de las fotos, sino el dinero de la entrada a la casa, porque se llegó a cobrar por entrar en la casa. A veces se cobraba una cantidad, a veces la voluntad, cosa que, por cierto, me reconoció el propio Miguel Pereira. Esto a mí me lo reconoció el hijo de María la última vez que fui a Belmez. A mí y a mi compañero Juanjo nos lo reconoció él, que el propio alcalde, oye, y ojo, porque este tema tiene mucha tela, el propio alcalde les dijo, oye, ya que van a vuestra casa y os molestan, porque esto es una casa particular, ¿por qué no cobráis una pequeña entrada? Que estáis en vuestro derecho. Lo hicieron. Hay poco tiempo se les desaconsejó también por parte de la alcaldía, según tenemos entendido, que dejaran de cobrar porque los medios se les estaban echando encima, ¿no? Estaban en su derecho de cobrar. Y esto no invalida el fraude, pero es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, me he enrollado un poco, perdonadme, pero he unido dos temas que creo que son claves en este tema y que son temas que son auténticos tabús en el mundo del misterio. Cuando alguien habla de ellos, automáticamente es como apedreado. Oigan, es que los datos están ahí. Es que yo no me estoy inventando nada. Y yo soy el primer interesado en que el asunto Belmez sea auténtico. joder, lo tenemos ahí, podemos ir allí, lo podemos tocar y lo podemos analizar. Y casualmente todavía no se ha hecho ese gran análisis de Vermeer que se debería de haber hecho, ¿no? Entonces, creo que tenemos... Es una pena, porque si estuviéramos en Estados Unidos, posiblemente, bueno, al igual que la parafernalia, habría sido aún peor todavía que aquí en España, pero al menos a lo mejor habría alguien interesado en hacer esos análisis en condiciones, y a lo mejor a día de hoy, 40 y tantos años después, quizá, quién sabe, habríamos salido de dudas. Y también habría una película, eso segurísimo también. Bueno, de eso que no te quepa duda. Hay una frase que a mí y a Juanjo nos encanta, que la dijo uno de los investigadores que más han seguido el fenómeno, injustamente olvidado por algunos otros, ¿no? Como es Manuel Gómez Ruiz. Y él siempre, él nos dijo en una ocasión, y nos pareció genial, que el asunto de las caras de Vermeer había sido la gran oportunidad perdida de la parapsicología española. Porque teníamos un fenómeno que era permanente, que teníamos ahí, que podíamos haber de verdad palpado, que podíamos haber investigado en condiciones. Y lo que hubo ahí fue una serie de nido de egos, por un lado, por parte de Jordán Peña, ya hemos visto que el hombre miente, dice conocer a quien no conoce, porque estaba muerto. Por otro lado, también está el tema de Argumosa, que Argumosa también tiene su historia, que nunca se cuenta lo de Argumosa, pero Argumosa iba allí, fue allí a investigar unas caras, y al día siguiente, como había grabado una voz, dijo, las caras son auténticas. Oiga, o investigamos unas caras o investigamos unas psicofonías, pero no investigamos unas caras con unas psicofonías, ¿no? Y bueno, hay muchas más cosas que se podría comentar de las investigaciones de Argumosa allí, pero insisto, hay una serie de cosas que yo de verdad quiero que me entienda la audiencia, ¿no? Que cuando yo empecé a escarbar, a mí se me cayó el alma a los pies. Dije, pero no me puedo creer que el profesor Argumosa le grabara las psicofonías. Lo cuenta él en una de las crónicas y lo cuenta un vecino en el Sociología del Milagro, en el libro de Martín Serrano, el sociólogo que antes mentábamos. Él mismo explica, uno de los vecinos, y también lo explica en otra crónica, que ni él desprecintaba las cintas en ocasiones, no comprobaba si las cintas eran vírgenes, no lo comprobaba, y las grababa con una grabadora de pequeñita, en medio, la ponía en una mesa y empezaba a hacer grabaciones con una docena de personas en ocasiones alrededor y con las ventanas abiertas. Y esas grabaciones tenían validez por parte del profesor Argumosa, ¿no? Hombre, pues no lo sé. ¿Rigurosidad en la investigación? Oigan, pues mire, no. No la hubo. Por supuesto que no la hubo. Y ya está bien de decir que es que Argumosa, bueno, claro, el profesor Argumosa iba recomendado, ¿no? Y también fue Hans Bender, ¿no? De Friburgo, y autentificó y dijo que aquello era el misterio más importante de la historia. Hans Bender, en ni uno de sus libros, que publicó muchos, hizo más allá de una breve reseña de Bender a Moraleda. ¿Cómo es posible que un parapsicólogo alemán, de la importancia de Hans Bender, escriba no sé cuántos libros y en ninguno de ellos haga un mínimo monográfico del que él supuestamente consideraba el fenómeno más importante de la historia de Europa? Hay cosas que no cuadran, o sea, se dan ciertas cosas por sabidas que no lo son. Y a mí eso como aficionado me jode, hablando en plata. Y me duele, porque no se ha sido justo con, o sea, no se ha sido honesto en el misterio con el tema de Vermeer. Y siempre se ha defendido la misma historia contándonos siempre la misma película. Y no se nos ha contado esa otra historia. Y perdonad que me estoy apasionando demasiado, ¿no? Y seguro que me van a salir muchos enemigos. Pero es que es verdad, es que creo que hay que ser honestos y creo que todas las personas que se empiezan a interesar por el tema de Vermeer merecen conocer las dos historias. No para darle más importancia a una que otra. Cada cual es libre de sacar sus propias conclusiones y cada cual es libre de pensar que Vermeer es auténtico. Faltaría más. A mí me encantaría pensarlo. Tengo mis dudas, ni siquiera tengo claro que no lo sea. Pero han de conocerse siempre todos los datos. Y los datos están ahí. O sea, yo he ido a un simple archivo de Vermeer a comprobar la correspondencia que había en el alcaide, correspondencia en la que el alcaide enviaba fotografías que se les pagaba por correspondencia. O sea, el mismo alcaide dice, no te puedo mandar más fotos porque se han acabado la remesa. En breve harán otra remesa. Y las remesas eran de cientos de fotos, y hubo varias de ellas, y todas las fotos se vendían a 3 duros de la época. Hombre, no lo sé, hay cosas que se han dado siempre por auténticas o por ciertas, que cuando tiras de hemeroteca y cuando hablas con las personas que estuvieron allí, Martín Serrano, Jordán Peña, Martín Semprú, que nos pueden convencer o no lo que nos digan, pero pues casualmente difieren mucho de lo que se nos ha contado. Y es lo que a mí me interesa personalmente, lo que pasó en esos primeros meses de Vermeer, lo que pasó 10, 20 o 30 años después. Pues mire usted, demasiado contaminada estaba ya el tema como para darle un mínimo de credibilidad o creer que se puede resolver el tema simplemente por grabar una serie de psicofonías en los 90. Creo que hay que recurrir a lo que pasó en aquellos días, en lo que pasó en aquellas semanas, porque el tema de Vermeer se puede pensar que fueron muchos años de barullo, y no es cierto. El barullo mediático de Vermeer duró un mes, febrero de 72, cuando va la gente en masa, de todas partes de España, es en febrero cuando el pueblo se titula que aquello es un fraude, hay una disminución brutal de las personas que pasaban por allí, ¿no? Entonces, claro, son, insisto, perdonad que salte de un tema a otro, pero es que son tantísimos temas y tantísimas cosas que se han dado siempre por sentadas, yo el primero, y que luego he descubierto que no son auténticas, que, hombre, que como aficionado, pues, hombre, casi que dices, oye, ya está bien, ¿no? Vamos a contar todas las claves, vamos a contar todos los datos, y luego que sea el oyente, que no es tonto, que saque sus conclusiones. Pues sí, David, es evidente que hay muchos agujeros ahí todavía por esclarecer. Perdón por el rollo que he soltado. ¿Eh? No te preocupes, porque la verdad es que, bueno, has dado un resumen. Hay que agradecerte también, porque sois los únicos, ¿no?, con Juanjo, que habéis investigado de una manera también seria la posibilidad de que no todo es tan bonito, ¿no? No todo el oro reluce, ¿no? Es decir, bueno, ya está bien dar una opinión también de decir, bueno, cuidado, que a lo mejor pues no todo es así, ¿no? Es evidente que hubo actividad, un interés económico, mayor o menor, pero lo hubo con la venta de las fotos. Es seguramente evidente que el pueblo creció porque la gente pues va a los bares a comer, se queda a dormir, en fin, es decir, las tiendas se llenan porque vienen compradores, etcétera, etcétera. Es decir, que algún tipo de actividad económica o de crecimiento económico en el pueblo pues también lo hubo. Y supongo que ahora incluso también, ¿no? Porque se hizo al final el centro de interpretación. Sí, se realizó el museo. Bueno, esto es un tema muy polémico, ahí ya entraríamos en otro asunto. ¿No? Se destinaron unas 800.000 euros, ¿no?, a construir un museo de interpretación de las caras. Un millón, o sea, ¿pero quién va a desmontar esto ahora? Porque te imaginas, David, que ahora lo desmonten y alguien venga y diga, no, mire usted, ahí tiene usted los análisis, ¿ve? Pero es curioso, Luis, porque, por ejemplo, y a casa va por un lado y museo por otro. Es decir, tú, si quieres investigar el misterio, no te vas al museo, te vas a la casa. Y la casa la tiene unos dueños. Y si yo estoy seguro que si esos dueños se les pone mucha pasta por delante, van a aceptar. Que eso es otra, que los dueños han pedido un auténtico pastón a algunos medios de comunicación, algunos compañeros me lo han contado personalmente, hasta 100.000, 200.000 pesetas de los años 90 por grabar en la casa. Y oye, está en su derecho, porque es su casa y piden lo que quieran, pero luego que no nos cuenten que ellos nunca han pedido nada por investigar o que nunca han pedido nada por un reportaje, porque no es cierto. Y ahí están los datos, ¿no? Entonces, no lo sé. De todas formas, Luis... Ya te digo, el tema del museo es un tema muy polémico, oye, y cada oyente que saque su conclusión, yo hoy no voy a entrar porque, bueno, por un lado se puede decir, oh, qué despilfarro, ¿no?, gastar ese dinero en eso, pero por otro lado hay que reconocer que Belmez ha formado parte de la historia de la parapsicología española y que Belmez de la Moraleda es posiblemente el pueblo andaluz, si no español, más importante del misterio. Oye, pues a lo mejor sí que merece ese museo de interpretación. Que no digo que yo os lo apoye, simplemente hago esa reflexión. Tampoco nos dirijamos con antorchas, ¿no?, hacia Belmez por haberse gastado ese dinero en un museo. Pues a lo mejor se hubieran gastado en otra cosa y decidieron hacer un museo de interpretación sobre un misterio que al fin y al cabo es nuestro, un presunto misterio, pero que a nivel sociológico es realmente fascinante, ¿eh? Una cosa no quita la otra. La sociología del fenómeno de Belmez a mí me parece lo más interesante, y tanto a Juanjo como a mí nos ha apasionado, independientemente de si aquello es o no es auténtico. Todo el sistema de creencias que se montó alrededor, el hecho de que personas fueran con una foto de un familiar y ya restregaran por las caras para ver si se curaba, o sea, hay un fenómeno mariano sociológico que es brutal, es interesantísimo, y quizás lo menos conocido del asunto de Belmez, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese museo quizás sea merecido, quizá no, eso ya lo dejo a juicio de cada uno, ¿no? Cada uno tendrá su opinión porque los datos están publicados, están en internet y están ahí, ¿no? Es muy fácil acceder a los mismos porque generaron muchísimo barullo mediático. En vuestro libro, en el libro de Hay otros mundos, pero están en este, que es donde Juanjo y tú hacéis un amplio trabajo sobre las caras de Belmez, comentáis también que JJ Benítez llegó a leer unos informes donde se decía que el fenómeno de Belmez era un fraude. Sí, este documento nos parece muy interesante por una sencilla razón, porque, claro, nos quedábamos un poco a medias con el tema de Argumosa, ¿no? ¿Existió el informe, de Jordán Peña? ¿Existió el informe de Jordán Peña? Bueno, claro. Si este hombre nos ha mentido y evidentemente no pudo conocer a don Camulo porque estaba muerto, existió ese informe, claro, cuando ya lo dábamos por absolutamente incierto, resulta que yo rescato de archivo de un programa de radio que hacíamos un buen amigo y yo, Víctor Ortega, y yo, y La Sombra del Espejo, en una entrevista que hacemos a Juanjo le preguntamos por el tema de Belmez, puesto que en una comida previa que habíamos podido compartir con Juanjo y con otra gente salió el tema y nos había dado la pista, ¿no? Entonces aprovechamos para preguntarle, ¿no?, públicamente sobre ese tema, y él nos cuenta que efectivamente leyó un informe que iba destinado, quiero recordar, a Gobernación, con lo cual el informe parece ser que sí existió. Entonces, claro, es un poco curioso. Por un lado, Jordán Peña lo miente sobre el informe, pero por otro hay alguien que, digamos que, mantiene haberlo leído. Entonces, bueno, es poner todas las piezas del puzzle, aunque no nos cuadren, hay que ser honestos, ¿no? Y están ahí. Entonces, bueno, no sé ya la fiabilidad que puede dar el oyente al hecho de que Juanjo Benítez haya leído el informe, ¿no? A mí me parece un dato significativo y por eso lo incluimos en el capítulo que Juanjo y yo dedicamos al tema de Bermecen. Hay otros mundos, pero están en este. Has hablado de Germán de Argumosa, pero y es que es tanto de extrañar porque fue uno de los primeros investigadores que acudieron a la casa, ¿no? Pero ¿por qué se dedicó a hacer grabaciones, aunque no fueran asépticas, no tuvieran ningún miramiento ni de para poder, pues decir, tener un perímetro al menos de seguridad? ¿Por qué no se centró en investigar lo que era el fenómeno de las teleprastias y se fue a los audios? ¿Tú por qué crees que lo hizo? Quizá él supo realmente que se trataba de un fraude y por eso desvió la atención. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Yo antes he dicho y afirmado y mantengo que cuando Germán de Argumosa va a investigar unas caras se encuentra al día siguiente investigando unas psicofonías. Eso por un lado. Es cierto que Germán de Argumosa casualmente estaba invitado a un congreso sobre parapsicología muy prestigioso en Italia y claro, este era el caso perfecto, ¿no?, para llevar allí. Entonces nuestra hipótesis, ¿no?, Juanjo y mía, no digo que esto sea así, era que a Germán le interesaba muchísimo aprovechar ese fenómeno para poder, bueno, pues relanzar todo lo que tiene que ver con las psicofonías, que sí, que Germán de Argumosa sí que fue el pionero, ¿no?, en dar a conocer estas grabaciones en España. Eso es cierto, ¿no?, eso es un mérito que nadie le puede quitar. Ahora bien, ¿Germán de Argumosa se quedó solamente en las psicofonías? Pues no. Años después, Germán de Argumosa perpetró no uno, sino dos precintos, ¿no?, en la casa. Hizo un precinto que él mismo dirigió y otro con un notario, con Antonio Palacios Luque, que es lo único que a mí realmente me hace dudar a día de hoy de que aquello pueda ser auténtico, ¿no? Porque según las palabras de Antonio Palacios Luque, la cocina se presenta durante 3 meses, es un documento que consiguieron Iker Jiménez y Lorenzo Fernández a finales de los 90, y él confiesa que cuando abrió ese precinto, abrió esa puerta, se encontró con que las caras habían variado. Bueno, aquí ya entraríamos en otro tema, ¿no? Aquí podría hablar, ¿no?, a lo que he tenido con Luis Silva, ¿no?, sobre esto de los precintos, porque claro, ese precinto de Antonio Palacios Luque se hizo y bueno, parece ser que todo fue correcto, pero no existe ningún tipo de imagen o foto que certifique que el precinto cuando se abre está literalmente igual que cuando se dejó cerrado, porque pasan 3 meses. Y hombre, la memoria humana no es precisamente lo más fiable del mundo. Si tú no atestiguas con ningún tipo de imagen o algo similar que ese precinto está exactamente igual que como lo habías dejado, eso no significa que ese precinto haya estado cerrado esos 3 meses. Dejémoslo ahí. Hay otro precinto, además lo vamos a ilustrar yo creo que muy bien a los oyentes, hay otro precinto previo en el que Argumosa, bueno, pues digamos que monta allí una serie de, una serie de plásticos por encima de los de cemento, como si fuera una especie de invernadero, para que nos hagamos una idea, ¿no? Una explicación mala que doy yo de invernadero, pero para que nos hagamos una idea. Convierte, digamos, que todo lo que es hoy día, el actual, en su día cocina, salón de Bermez, en una especie de invernadero para evitar que nadie pisotee las caras, nadie las toque, con una serie de plásticos. Es un precinto quizá un poco inocente. Si os parece bien, podemos escuchar a Ramos Pereira, porque él, casualmente, bueno, pues nos cuenta algo muy interesante de ese precinto que Germán de Argumosa realizó, primero de los precintos, precisamente en esta casa de las caras de Bermez. Venga, vamos a escuchar el audio. Yo estuve allí porque en realidad es que pasaba cerca de allí, porque iba a un congreso de publicitarios del sur de España y como me pillaba cerca realmente, pues me desvió un poco y fui a Bermez. Y me encontré la sorpresa de que María, cuando todo el mundo decía que aquello estaba precintado, pues María estaba con un plástico enrollado a mitad de la habitación, más o menos, y estaba pasando una especie de fregona, no sé si estaba limpiando o estaba secando, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que el precinto famoso lo había quitado y no debía ser muy consistente porque lo había hecho con bastante facilidad. y bueno, inmediatamente se puso un poco nerviosa, tal, recogió inmediatamente el rollo, lo volvió a poner en su sitio, es decir, que en realidad volvió a precintarlo, y me dijo, no, es que están saliendo muchas humedades y tal, y estaba pasando la bayeta o tal. Entonces, resumiendo, que aquello pues no tenía ninguna garantía, el precinto que se había puesto no tenía ninguna garantía. Entre otras cosas, aunque intervenga un notario, los notarios no son expertos en precintos, ni en pegamentos, ni en nada de esto. Es decir, que se habían puesto, por ejemplo, papel, pongamos, de precinto, pues el papel con la humedad, pues entonces se va al garete el precinto. Por lo tanto, para mí, aquella prueba no tiene la menor validez. Se encargó del precinto de Argumosa. ¿Llegaste a llamar a Argumosa para comentarle que habías visto el precinto levantado y demás? No, para esa época nuestras relaciones no eran buenas. Es decir, yo cuando me di cuenta de que Argumosa no era una persona de fiar, pues yo, como ha fallecido, no quiero ampliar los calificativos. Pues no le llamé, porque entonces no teníamos ya buena relación. Y tuvimos muy buena relación en un principio, pero luego poco a poco, conforme me fui dando cuenta de que él no le interesaba en absoluto. La verdad, son de estos investigadores que en vez de ir para saber la verdad de un hecho, cómo funciona, cómo acaece, pues lo que hacen es ir para demostrar sus hipótesis, demostrar lo que ellos quieren demostrar, y claro, pues normalmente terminan demostrándolo. Bueno, pues a tu pregunta de antes, pues voy a explicar cómo hacíamos nosotros los precintos oficiales en la década de los 80. Sí, por favor. Te iba a preguntar precisamente ahora. Yo creo que ahora es el momento de que Luis Silva dé su opinión como persona, bueno, pues directamente implicada en la policía, para explicar, para que los oyentes sepan un poco realmente la fiabilidad que podían o no tener esos precintos en aquella época, ¿no? Hablamos de los años 70, incluso es anterior todavía esto a los 80. Es anterior, pero yo los primeros precintos que hice entré en la policía en el año 81, y claro, esos fueron los primeros precintos, no los hice en los años 70, ¿no? Pero he de entender que el procedimiento del precinto oficial, cuidado, yo no estoy hablando de que hagan cualquier precinto, cualquier historia que, mira, esto es un precinto, y cojo aquí celo y pongo celo, no, yo no hablo de esto, yo hablo de precintos oficiales, que podía practicar un notario, que podía practicar una autoridad, como por ejemplo los agentes de la autoridad, como por ejemplo son los policías, ¿no? Utilizábamos lacre y un sello, un tampón. Y esto lo hemos visto a veces en las películas antiguas, cuando se cerraban los sobres, ¿te acuerdas, David? En las películas, y se pone el lacre, se le pega el sello, y entonces ahí está el sobre cerrado, y claro, si lo violentas, pues claro, o rompes el papel o rompes el lacre, ¿no? Lo que es la cera roja, ¿no? Y entonces ahí utilizábamos nosotros pues una serie de cuerdas y lacrábamos con una piececita metálica pequeñita, le poníamos ahí el lacre y poníamos el tampón, ¿eh? Ahora bien, si tú tienes el tampón, pues está muy claro, ¿no? Si el tampón era del juez de paz, por decirte algo, o era del notario fulano, y desprecintabas y volvías a precintar y volvías a poner el tampón, claro, hoy en día cuando se precinta y se hace bien, pues se hace una fotografía, se levanta un acta, evidentemente, claro, con la fecha, claro. todo, o sea, un precinto se hace así, se hace un acta, siempre se levanta un acta, siendo las tantas horas del día de la fecha, ante fulano, mengano, zutano y no sé qué, se procede al precinto, etcétera, etcétera, la forma que se hace, y si es posible hacer una fotografía, pues se hace una fotografía y ahí tienes el estado inicial. Cuando precintamos un coche, por ejemplo, y no podemos precintarlo en una jefatura, lo precintamos fuera, pues apuntamos el número de kilómetros que tiene ese coche, de alguna manera, para garantizar, de alguna manera, ya sé que se pueden hacer trampas, ¿no? Pero por lo menos garantiza de alguna manera que ese coche no se ha movido, porque luego compruebas si tienes que desprecintar o tienes que pasar al cabo de unos días a comprobar el vehículo si se ha movido o no se ha movido, ¿no? Es decir, y pones también precintos de papel, etcétera, que si de alguna manera rompen las puertas, pues, o sea, abren las puertas, el papel se rompe, y claro, ese ciudadano no tiene a lo mejor un adhesivo de la policía, ¿me explico, no? Es decir, hay que garantizar el precinto. Claro, ¿cómo se hicieron los precintos en esa época? No tengo ni idea, David, habría que verlo. Pero para ser oficial, seguro que ante notario o ante un juez de paz debía de haberse hecho con lacre, que era lo que se hacía en aquella época. De hecho, fíjate, es curioso, ¿no? Continuando con la pregunta que me hacía Martín Bid, sobre Argumosa y la fiabilidad que tenía o no tenía. Ahí, en la parte del corte que hemos escuchado, Ramos Pereda nos explicaba un poco que sus relaciones no eran buenas porque a ella Argumosa no le parecía de fiar. Si os parece, podemos escuchar otro corte de Ramos Pereda en el que nos cuenta una experiencia con un fotógrafo que yo creo que es bastante curiosa y que puede hacernos pensar sobre la honestidad o la falta de ella que había precisamente en aquella época. Estamos hablando de Ramos Pereda, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, para mí el organismo más serio a la hora de investigar todas estas cuestiones. Bueno, Ramos Pereda nos contaba algo que yo creo que es muy, hasta cierto punto, bastante revelador. En la foto el fotógrafo lo retocaba el original, porque claro, todos estábamos pensando en un fotógrafo muy hábil que luego retocaba los clichés, que es lo que se hacía entonces. Pero no era tan hábil. Simplemente era muy simple. Lo que hacía es que repintaba, maquillaba las imágenes con carboncillo o cualquier otro medio lápiz y los perfilaba y claro, quedaban estupendamente. Entonces con una cámara fotográfica de paso universal, no demasiado buena, pues yo la vi, la cámara no demasiado buena del fotógrafo, pues sacaba unas fotos con una definición que yo estaba asombrado, porque yo iba con una Rolly Flash de 6x6, un tamaño de 6x6, y los clichés, y en mis fotos aparecían detalles, que es el grumo, la textura del cemento, que se veía perfectamente, mientras que las pequeñas desviaciones de la altura del cemento, y en cambio la cel no se veía en absoluto esa calidad del cemento cuando aproximas con una lente de aproximación, y sin embargo sí aparecían detalles muy sorprendentes de ojos, cejas, orejas, etcétera, que no aparecían en mi foto. Y entonces, claro, decían que las fotos eran cambiantes, etcétera, pero, y bueno, cambiantes sí que eran, porque claro, la humedad, según el grado de humedad, iban apareciendo o no formas, está claro. Pero siempre la foto, él siempre llegaba a tiempo, las fotos de él eran siempre perfectas en ese sentido, y las mías, con unos mejores medios, no. Y entonces fue cuando hablé con Germán de Argumosa y le dije: oye Germán, tengo la prueba de que esto no es que haya retocado los clichés, es que ha retocado lo original. Y entonces Germán, lejos de decir: oye, vamos a quedar y vamos a verlo y vamos a estudiarlo, porque claro, esto es un tema muy importante, a ver si nos están tomando el pelo y estamos allí aquí creyendo que hay un fenómeno de teleplastias y tal. Y entonces, no. Él me dijo: no creo, tal, no, esta es una persona honrada, no sé qué, no es un tío serio, no, yo no. Y ya no me volvió a sacar más el tema y nunca quiso ver esas fotos. Bueno, pues hemos escuchado otro audio de estos duros, ¿no? Porque es tajante a la hora de explicar lo que le fue sucediendo, está claro. Sí, no, yo creo que es muy gráfico, ¿no? Hombre, tiene razón, es un poco incómodo, ¿no?, este programa, ¿no?, al menos este tramo del programa, porque, claro, estamos hablando de Germán de Argumosa, ¿no?, que bueno, pues, es, de hecho, es una referencia, ¿no?, es una referencia porque así, porque, oye, se lo ganó, al menos en lo que respecta a sus trabajos pioneros con psicofonías y demás, pero, hombre, la honestidad de un investigador, yo creo que serio o riguroso, creo que debería estar unida precisamente al hecho de que si alguien te dice: oye, mira, es que he hecho unas fotos y resulta que he descubierto que este hombre retoca las caras antes de hacer las fotos, con lo cual, oye, esto puede quizá tener mucha más miga de lo que parece. Bueno, pues en vez de decir: oye, pues vamos a investigarlo, vamos a mirarlo, oye, hay que descartar el fraude. No, es una persona honrada. Pues, ¿cómo es una persona honrada? O sea, tú no puedes dejar el juicio de una investigación científica a la honradez humana. No sé, además, es que me parece algo de cajón, aunque, bueno, excusando un poco, digamos que era otra época distinta, que a lo mejor había más inocencia a la hora de investigar, yo creo que se puede excusar un poco, pero no, aquellos estudios, aquellas investigaciones, yo creo que no fueron lo suficientemente serias y podían haberlo sido, ¿eh? Que no estábamos en M10 porque estábamos ya bien avanzados los años 70, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Desde luego hay que dar la duda, ¿no? Y el oyente que no se quede con lo que le hemos contado, que no se quede solamente con los cortes, que vaya más allá, que contraste lo que hemos dicho, que vaya a la prensa de la época, que mire los archivos. Es decir, que si alguien tiene alguna duda con alguno de los documentos que hemos dicho, que yo se lo paso, que se lo facilito, que no pasa absolutamente nada. Yo doy mi correo y si alguien quiere verificar lo que yo le he dicho, le puedo pasar los datos para que no haga falta ni que los busque, ¿no? Y están ahí y cada cual, oye, que insisto, que saque la conclusión que queda conveniente para poder ser con todos los datos encima de la mesa, ¿no? No solamente con unos, sino con todos. Yo no digo, no os creáis nada de lo que os digan aquellos que piensan que las caras son auténticas y punto. No, para nada. Escuchadles a ellos. Todas las veces que ellos hablen y escuchar todos los documentos que os presenten, por supuesto que sí. Pero a poder ser, escuchad también otros tantos datos que están ahí y que no los descubro yo, que es que siempre han estado ahí. Otra cosa es que no lo sé. Quizá a lo mejor nunca han querido buscarse, o a lo mejor no han interesado, no se han interesado en buscarlos, o quién sabe, a lo mejor es que no sabían dónde encontrarlos, no lo sé, ¿no? Tampoco dudo ahí. Pero simplemente dejo ahí la duda, ¿no? ¿Qué pasó en Belmez? Pues no lo sé. Pasó mucha gente por allí, y no se hicieron las cosas bien, y es una pena porque, desde luego, podíamos haber pues dado el campanazo en lo que respecta a una buena y seria investigación paranormal. Como decíamos, parafraseando a Manuel Gómez Ruiz, y a gran oportunidad perdida de la parapsicología española, sin duda. Bueno, David, pues antes de despedirte, te voy a hacer la misma pregunta que he utilizado para despedir a Pedro Amorós, que es, ¿qué pensarías o qué sentirías si se diese una prueba irrefutable, o sea, una prueba 100% real de que este fenómeno es paranormal, de que es algo anómalo y que no tiene ninguna razón de ser? ¿Qué sentirías? Seguro que monto una fiesta y sería el primero en decir, oye, pues mira, las hipótesis, porque yo he hablado de hipótesis, ¿eh? Yo no he dado nada por sentado, salvo los datos que están ahí. Yo, la hipótesis de que era un fraude, pues mira, me he equivocado. Y yo sería el primero en saltar, reconocerle, decir, oye, mira, pues mira, la cagué diciendo aquello, o digamos que conjeturando aquello, y es auténtico, y así damos las narices a aquellos que siempre han dicho que esto tiene que ser falso sí o sí. Incluso hay por ahí algunos personajes que llegan a decir incluso que es un fraude cutre hecho en 10 minutos. No, por supuesto que no. Si no fuera tan cutre, no seguiríamos 40 años todavía pensando en qué puede ser aquello, ¿no? Así que yo me alegraría muchísimo y de verdad estaría encantado de equivocarme. Y bueno, pues sería el primero en reconocer dicho error y en celebrar que esas caras fueran auténticas, por supuesto que sí, ¿no? Hay que ser honestos. Pues David, de verdad que un auténtico placer haberte tenido aquí en Los Misterios Nos Miran nuevamente, hablando esta vez de las caras de Belmez. Pronto te llamaremos para otra cosa, es la excusa para poder contactar contigo. Cuando queráis, nos faltaría más. Enhorabuena por estar en Espacio en Blanco, te lo mereces y es un programazo, ya lo sabes. Bueno, gracias. Y que aquí estamos para lo que nos necesites, cualquier cosa, ya sabes dónde están Los Misterios, que te miran. Bueno, pues qué miedo, ¿no? Y como las caras, curioso, ¿no? El misterio exactamente, nos miran, las caras nos miran. Espero que los misterios que nos miran desde vuestro programa sean quizá mucho más pulcros que las caras, ¿no? Bueno, ya veremos, a ver. Bueno, David, un auténtico placer, de verdad que muchísimas gracias por participar en este programa especial dedicado a las caras, a las dos caras de Belmez. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Marta, muchas gracias, Luis, y a todos vuestros compañeros de Los Misterios Nos Miran. Un placer, como siempre. Un abrazo muy grande, David. Un abrazo teleplástico para ti, Marta. Bueno, David, ha sido un placer otra vez estar contigo. Encantadísimo. Muchas felicidades por Espacio en Blanco. Si ves a Juanjo, dale también otro abrazo. Ah, por cierto, nos vamos a ver en Sevilla seguramente ahora, en el Congreso de Sevilla. O sea que de verdad, y ánimos y fuerza y así adelante, así. Nah, muchas gracias. Hasta ahora, David. Muchas gracias. Y oye, es un placer encontrarnos en programas de este tipo para hablar de un asunto como Belmez, porque yo de alquimia no tengo ni puñetera idea, pero tú de precinto sabes mucho, con lo cual, oye, pues ahí. Sí, pero de Belmez nada tampoco, ¿eh? Siempre buena. No, bueno, pero independientemente de Belmez o no, es decir, aquí estamos hablando de análisis y de cuestiones técnicas, que son las que hay que aplicar al tema de Belmez, ¿no? Bueno, no hemos hablado de la cadena de custodia, pero ahora ya no toca porque tenemos que cerrar. Otro día. No, sí, lo hemos comentado previamente, que no se respetó la cadena de custodia porque no hubo una persona que certificara la recogida de muestras. Exacto. Y cómo se precintan también las muestras, porque no pueden ir por ahí abiertas de cualquier manera. No, ni en sobre de azúcar. Exactamente. Venga, David. Que vaya bien el Congreso en Fuenlabrada, que estará también Juanjo. Así que un abrazo también para Juanjo y que vaya muy bien el Congreso de de Fuenlabrada. Sí, sí, organizado por nuestros compañeros Manuel Berrocal, que por cierto, Manuel Berrocal fue una de las personas que estuvo allí en los años 70 y que certifica que María cobraba, curiosamente. Ahí tenemos un testimonio humano que lo certifica que se cobraba la entrada. Y los compañeros de Divulgadores del Misterio que organizan ese congreso de Fuenlabrada, de realidad y ficción, y ahí estaremos hablando, por cierto, en nuestro caso, de cosas que no tienen nada que ver con Belmez. Bueno, David, pues de verdad que muchísimas gracias. Un saludo enorme desde Los Misterios. Un saludo, Pablo. Besos. Bueno, pues llegamos al final de este apasionante programa muy tarde, porque es muy tarde y de verdad que nos han cerrado. A ver cómo lo hacemos para salir, pero alguna solución tendremos, que para eso está aquí el jefe de la policía de Llavaneras, si no, malamente. Marta, nos vamos a despedir muy rápido, pero cualquier cosa que quieras comentar para terminar. Si me dejáis un momento, este mes de noviembre viene muy, muy cargadito de eventos en lo que acabamos de comentar con David, de eventos en Madrid, ¿no? Este próximo 16 de noviembre... a quienes estéis cerquita, si queréis, se celebra el Festival de Fantasía de Fuenlabrada, donde se une realidad y misterio y que colaboran Divulgadores de Misterio y, como bien dicho, Manuel Berrocal. Luego, y bueno, que estarán amigos como los de La Escobura de la Bruja, David Cuevas, Juan José Sánchez Oro y un montón de amigos más, así que no os lo perdáis. Luego, el próximo 23 de noviembre, en el Centro de la Pirámide de Televisión, se celebra el primer Congreso Solidario de Conciencia Reiki Floral, con diversas ponencias dedicadas a estas temáticas, completamente gratuito, con lo cual, si estáis por esos lares, no perdáis la oportunidad. Y el día 30 de noviembre, en el Bar El Negro de Madrid, tendrá lugar la charla de Manuel José Delgado, que organizada por nuestros amigos de Divulgadores de Misterio, y si estáis por Madrid, pues totalmente recomendable. Y nada, pues ha sido un placer tener a estos invitados, de lujo para mí, de un tema que opino lo mismo que tú, que para nada es un refrito y que siempre, siempre está muy presente. Y nada, no me enrollo más, hasta la semana que viene, y un besito a todos. La semana que viene, Marta, que tenemos a alguien que creo que te gusta mucho. Me gusta muchísimo, la verdad, porque es de la vieja usanza, la vieja escuela. Y que si te parece, vamos a traer algunos de los apuntes que se han hecho hoy aquí en el programa de Las Caras de Belmez, lo podemos llevar a ella también. Pues la verdad es que sí que tiene un poquito de relación. Y estamos hablando de Sol Blanco Solé, del grupo ETA, y que para mí, junto... con el padre Pilón, marcaron un hito en la parapsicología en España. Así que será todo un lujo tener a Sol Blanco Solé con nosotros. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Pablo. Bueno, Mario, terminamos otro programazo. ¿Qué nos quieres decir para terminar? Pues que ya tengo ganas de que sea el martes que viene para volver otra vez. Eso es lo que quiero decirte. Sí, porque hemos cambiado el horario, que la gente se acuerde. Pues, ¿qué te voy a decir? Que muchísimas gracias por venir, como cada semana. El placer es mío una vez más. Muchas gracias, Mario. Nos vamos corriendo que perdemos el autobús, ¿eh? Eso, me voy corriendo. El coche de línea. Eso, muchas gracias, Mario. Hasta luego. Luis, muchísimas gracias también por estar aquí, nuestro alquimista favorito, que si todo va bien y nada falla, se va a incorporar a las filas del programa ya como miembro fijo del programa. Lo tendremos aquí cada semana, salvo excepciones puntuales. Pero lo vamos a tener como un miembro más y eso me congratula enormemente. Luis, muchísimas gracias. Oye, bueno, eso, que sepan los oyentes que me han engañado como un chino, ¿eh? No, es broma. Es un placer estar aquí, me lo paso muy bien, ya lo he dicho otras veces. Y la verdad es que, pues, que cuenten conmigo, Pablo y compañía, pues bueno, pues no deja de ser un honor, ¿no? Un honor y un detallazo. O sea que, por favor, aquí estaremos siempre que podamos, que el trabajo nos lo permita. Y aprendiendo, pues como esta noche, ¿no? De la verdad es que está muy bien el programa, porque hemos tenido pues una defensa, yo creo que vehemente, de la posibilidad de un fenómeno parapsicológico, de una persona que ha ido varios años allí, que ha estado investigando, y después también tenemos pues la segunda parte, ¿no? Que ha sido pues quizá lo contrario, también con vehemencia, pero que desde luego no dejan indiferente ninguna de las dos, ¿no? Y en fin, ¿qué pasó en Belmez? No lo sé, quizás sí que hubo un poquillo de trampilla, ¿no? Al menos por lo que se puede ver, ¿no? Pero quizá hay otras cosas que no hayan tenido trampa, o que algún día algo sí que saliera, y sobre eso que salió hubo el aprovechamiento, como suele ser muchas veces el ser humano, ¿no? Es decir, que a la que ve en alguna manera la posibilidad de sacar un beneficio, pues desgraciadamente la vida está llena de esto, ¿no? De cómo sacarle un beneficio a algo, ¿no? La verdad es que ha sido encantador estar aquí, y muchas gracias, Pablo, Marta, Ana, que tenemos por ahí. Ha sido un placerazo, nos lo hemos pasado muy bien, y hasta la semana que viene, que será un encanto también hablar con Sol Blanco Soler. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues nos vamos ya, que se nos hace muy tarde, nos escuchamos la semana que viene. Como siempre, vosotros, los oyentes, sois los que tenéis que sacar las conclusiones sobre lo que habéis escuchado. Ya veis que hemos tenido dos versiones muy diferenciadas, como dice Luis, muy vehemente, sobre un mítico caso que está claro que si es un mal fraude, como decía David, no lo puede ser, porque 40 años de mal fraude es complicado de mantener. Puede que haya sido un fraude, pero muy bien orquestado. Puede que haya sido un fenómeno paranormal, también muy bien orquestado. Vuestras conclusiones son las que tenéis que sacar. Os agradecemos si nos las dejáis incluso en comentarios para ir leyendo, y que, bueno, muchas gracias por estar ahí, como siempre, como cada semana, por todo lo que nos ayudáis, sobre todo a las personas del chat, que hoy habéis estado muy activas, pero por la locura que ha sido empezar esta cuarta temporada de Los Misterios Nos Miran, no hemos podido leeros, y bueno, que muchísimas gracias a todos.